destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un gusto darles la bienvenida a este espacio dedicado al mundo de la ciencia ficción. Y como todos los miércoles, también es un gusto saludar a mis carnalitos del alma. Aquí a mi diestra tengo al buen Zico. Me temo que hubo una ruptura en la cuarta pared. En la cuarta pared, ok. Fartball. Ahorita vamos a eso. Spoiler Kid llega luego tumbando caña. Y aquí a mi siniestra, sí. Es mi rol. Sí, sí, sí, totalmente. Discúlpame, sí. Tú, ¿cómo era tu Quantum Displays Kit? No, sí, es el acá. Y acá a mi siniestra tengo al carnalito del alma, al buen Clarky. Como todos los días, por mí se pueden ir a pudrir en el infierno. Sí. Y así en el infierno. En el infierno. Oh, en el infierno. Yeah. O sea, hermano. Marvel, el asunto. La Mutant Masacre. Una historia de la Mutant Masacre. La Mutant Masacre. Y después de ser plomeados con 100 bullets, ¿no? Tal cual. Así, tal cual. Mientras lo salva Spider-Man 2099. Exactamente. Sí. Y obviamente, allá en el Watchtower, en el Atalaya, tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Ya regresó. Ya regresó. Pero sigue todavía perdido en el Egeo, ¿verdad? Yo lo veo distante y todo. No, creo que trae, ya sabes, estas clásicas broncas. Dilemas existenciales. Se le rompen las botellas de vino, sus dealers griegos son chafas y payolescos, o sea, en el caso. Y obviamente un saludo a todos los usual suspects, ya saben, para abreviar. Ahora sí, como decía el buen Zico, Superboy en algún momento, golpeó la realidad, ¿Puede pasar cosas peores que revivir a Jason Todd? Sí, güey. ¿Sí? Sí, sí podrían pasar cosas peores que revivir a Jason Todd. ¿Como cuál, güey? Como cuál, ahorita te voy a decir, de entrada tengo... ¿Qué ahorita te voy a decir como cuál, güey? A ver, sí, pero puedes presentar y el comentario. No, es que es parte. Para todos aquellos que no creían esto posible, así como que Paul Levitz regresará a la Legión original, tengo el gusto de presentar a mi fellow Legionnaire, que es el único de esta mesa que entiende... ¿De qué se trata esto? Sí. Bouncing Boy. No. Es el mismísimo Jonah. Tenemos aquí a... Carlos, yo y Moisés. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Sí. Me sales con tu eslogan, te pego, ¿eh? No. Okay. Es un placer estar con ustedes aquí en Destripando por primera vez. Sí. En vivo y a todo color, porque normalmente lo hemos hecho en diferentes lugares, por decirlo, sí. Fantástico. Tuve el orgullo de estar con Clarky, con Psycho, cuando fue la inauguración de Fantástico, fue muy divertido. Contigo nunca he compartido, excepto cuando estábamos en la quinta dimensión. La dimensión es correcta. Pero nunca hemos hecho nada con mi conexión o con mi manía. De hecho, mi primera vez en radio fue también en la quinta dimensión. De hecho, creo que la de todos. Todos alguna vez fuimos de invitados colados a la quinta dimensión. Sí, una para presentar la revista y otro para... Para hablar de la revista. Y uno de Star Wars. Y uno de Star Wars. Que dijeron, ¿quién es el único Warsi que hay por acá? Sí. Con todo el respeto. Es que tenemos que hablar un poquito acerca del Expanded Universe. Y yo y el insecto que me acompañaba en la quinta dimensión no sabíamos nada del Expanded Universe, sabíamos de las películas y dije, vamos a invitar a Armando y de ahí ya salió todo eso. Pero sí, efectivamente, ese gran programa que no era de culto, que era oculto. Muy oculto. Wow. Porque párate en la esquina y mira ahí, en esta esquina agarra, a ver. Güey, yo vivo a 4 kilómetros, la señal no llegaba. No tienes idea de lo que tenía yo que hacer para sacar para poderlo sintonizar. Nadie lo quiere saber. No, créeme, no. Era muy, muy ridículo, pero... Pero si fuera un buen programa Eso es lo peor de todo. Era dificilísimo trabajar ahí. Uh-huh. Así como era tan difícil escuchar el programa, era dificilísimo trabajar ahí porque la jefa que estaba ahí, que me cae muy bien y todo eso, trataba el lugar como si fuera, no sé, 98.5, ¿no? Una radiodifusora de verdad. Uh-huh. Pero ahí era una basura. O sea, ¿te acuerdas de la cabina? O sea, era risible. La cabina era un búnker mal ambiente. Impresionante, güey. Intenso. Sí, sí, claro. Que contaban que ahí yo tenía sus extrañas aventuras y de ahí porque el aspecto, ¿no? No, pero las grandes fiestas y de repente pasaban colegialas a saludarlo. De vez en cuando. Sí, pero sí. Era muy triste, ¿no? De cómo tenías un espacio tan ridículo, uh-huh, y lo tratabas como si fuera, bueno, si estuvieses trabajando en los Estados Unidos en la mejor radiodifusora del mundo, ¿no? Como para Stern, sí, una cosa así por el estilo. Qué ridículo, debería de ser más, uh-huh, más tranquila mi jefa, pero no, pero bueno, fueron buenos momentos por, uh-huh, esos 3 años, y después ya he estado en diferentes lugares por internet, que curiosamente es un lugar, no sé si ustedes lo sentirán, mucho más abierto a nuevas propuestas, entonces... Tenemos la ventaja de no tener censura. Saludos a Patita de Perro, que es por el que nos mediamos un poco, nos moderamos. Sabemos. Bueno, nos esforzamos lo más que podemos. Yo trato de siempre moderarme porque digo, ¿sabes qué? Cuando te dan tanto permiso, uh-huh, tú mismo debes de censurarte. Vuelves libertino. Dentro de ciertas cosas, pero afortunadamente no estoy en mi programa, sí, en Comic Manía, estoy con ustedes. Entonces hoy sí voy a dejar que las palabras altisonantes vuelen. Uy, no sé cuál. Como te sabes tantas, güey. Así, no. Todo en la colegia, la princesa que... Sí, aparte bastardo. Mal nacido. Te aborrezco. Recáspita. Caracoles. Pero sí, bueno, es... Demonios, exactamente. Sí. Voy a dejar que vuelen todas. Pero sabes que antes de empezar, tengo que hacer una pregunta. A ver. No es mi pregunta. La puedo editar si no me agrada, Adelante, okay. Edítala, por favor. No es mi pregunta, es, ajá, una pregunta que me hizo un amigo, que me dijo un amigo que por favor te hiciera a ti. ¿El primo de un amigo? Sí, tiene muy ranas. Sí, el amigo de un amigo es el primo, efectivamente. Este amigo me lo pidió. Lo vas a tomar mal. Pero súper mal. Okay. Pero y así empiezan los dramas en radio. Así empiezan los dramas. Voy a aventar ahorita aquí la grabadora. Ya me voy. Vete al demonio. Pero creo que es importante que te la diga porque, ajá, mi amigo me pidió que te la dijera. Entonces, para que él no crea que soy A ver. ¿Se puede decir quién es el amigo? Sí, ¿quién es anónimo? Digo, no, yo creo que sí. No, hazle primero la pregunta y después sabemos quién es quién. Para ver de qué nivel es el insulto que tengo que regresar. Es grave, es muy grave. Entonces tú vas a dejar volar todo. Sí, bro. Ahí te va. Él ha ido a las moles y a los TNTs, ajá, toda la vida, como, sí, pues, la mayoría de gente que vive acá, que son comiqueros, ¿no? Tú y, si estoy en lo correcto, Mr. Freeze. Sí, el Capitán Frío. Capitán Frío. Perdón, me confundí. Captain Cold. Ajá. Es Captain Cold. Capitán Frío. Tuvieron la oportunidad de moderar una plática con Norm Ray Fogel. Y con Alex Sinclair. Alex Sinclair. Ajá. Él fue a la plática, sí, y me dijo, en, no sé, 10 años de ir a las TNTs, ajá, jamás he visto, ajá, o jamás he escuchado o estado presente en una moderación tan amateur, tan mal hecha, tan chafona. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es muy sencillo. La gente estaba de flojera. Okay. Había 3 personas. Había suficiente gente. Ajá. Uh-huh. Y todos el clásico. ¿Preguntas? ¿Hasta qué te pregunto? O sea, se me hace realmente una estupidez. Okay. Ajá. Que estés hablando con un dibujante. Ajá. Okay. O sea, y no estás hablando con cualquier dibujante, estás hablando con Norm Ray Fogel. O sea, exactamente. Está George Pérez, que es Dios. Está Phil Jiménez, que es el que le sigue. Y para los fans de Batman, Norm Ray Fogel es Norm Ray Fogel. Exactamente. Sí, punto. Y de repente, entre las preguntas, ¿te gusta la poesía, Norm? O sea, ¿qué haces, güey? O sea, okay. Next. Exactamente. No, y no le puedes decir next porque ves a los otros 4 charritos, montaperros, uh-huh, así como que sacándose el moco y... O sea, sí, señor Norm Ray Fogel. Oye, espérate, me estoy acordando preguntar de cierta rueda de prensa en cierta premier de los 4 Fantásticos. Sí. No, deja de los 4 Fantásticos. En que le preguntaron el signo zodiacal. No fue en Iron Man. En Iron Man. Y fue la gorda esta mensa de la comezón, güey. La que era tu jefe en Comezón. ¿Qué? En la Comic Zone. Sí. Estábamos, para que vean el tipo de preguntas que cuando la gente es estúpida como... Por eso criticábamos la revista. Exactamente. No, balde. Aparte escribía yo y ahí, vuelen. A ver, te lo voy a poner esa manera. Sí lo acepto. Llegó un momento en que yo estaba traduciendo y me estaba quedando dormido. Ah, okay. Por las preguntas tan absurdas que estaban haciendo. Es como te digo, no, en lugar de decir, oye, ¿tú qué hubieras hecho con Bat? Porque recordemos que él no dibuja todo el Nightfall. No, él dibuja nada más el primer episodio de Nightfall. Y de repente No, pero tiene una super carrera el hombre. O sea, tienes para preguntarle mucho. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Uh-huh. Es imposible entrevistarlo en menos de 4 horas. No, no puedes. Porque no. Le haces una pregunta y te da como 20 cosas interesantes dónde ir. Exactamente. Le haces otra pregunta y te da otras 20 cosas. Este tipo, o sea, y para la gente que no sabe, yo creo que... Es impresionante. Y aparte es un tipazo. Y Alan Grant tienen un ron equiparable a Dennis O'Neill y Neil Adams. Sí, totalmente. Alan Grant. O sea, es uno de los grandes rons. De Batman y de los que... Y para mí definen mucho de lo que es Batman en los 80s, sí, pero claro. Lo que me encanta es que definen el Rogues Gallery de Batman, sí, de Batman. Uh-huh. Y crean una cantidad de villanos impresionante. Increíbles. Hacen aportaciones. Creo que estaba pensando perdón, el otro perdón, día. Perdón que los interrumpa, pero el modpack, hacer es interesante a Clayface, a los cuatro. A mí The Last Arkham me sigue pareciendo una de mis top 5 grandes historias que de Shadow Batman, of the Bat. Shadow of the Bat del 1 al 4. Del 1 al 4, es con el que arranca, ¿no? Sí. Amiga, fíjate que lo estábamos comentando. Algo interesante, el otro día lo estábamos comentando. Dilo. Tú que eres fan de Batman, puede ser. Platicaba de que regularmente los equipos creativos de Batman... Sí, eso iba exactamente. Tienen uh-huh. una historia definitoria del Guasón. Sí. Regularmente. Sí, sí. Me parece que es algo que falta de Alan Grant y Norman Fogel. Sí, y yo hablé con Alan Grant y le pregunté eso, ¿no? Uh-huh. Porque una de las cosas que más me gustó de él cuando estaba haciendo Judgment on Gotham, que uh-huh. es el crossover Judge Dredd Batman, uh-huh. ¿sí? le pidieron que utilizara uh-huh. el Joker. Uh-huh. Y él dijo, me rehúso. No, dijo, fue con solo el Scarecrow. Sí, sí. Y dijo, porque es que ya estoy aburrido de utilizar porque el Joker. Todo el mundo lo usa. Entonces yo creo que él, su manera de definir al Joker es no usarlo. Lo usaron. Escriben, sí, escriben una historia. Buena respuesta. Escriben una historia del Joker, uh-huh. pero es en flashback, que es la historia donde llega Batman con la divina, que no es Madame Xanadu, uh-huh. es una vidente en Gotham, y okay. que ve una cola de un dragón en su esfera de cristal. Yo no me acuerdo, porque sí llega a aparecer, llega a aparecer en... Sí, pero como flashbacks, soporte, no es... En algunas historias. Creo que recuerdo una portada, tengo como la imagen de una portada que está el Joker vestido como Arlequín. Exacto, es esa historia, ¿no? Es esa historia exactamente. Pero hasta ahí. Hasta ahí, y es un flashback. Pero yo creo que es interesante porque, ¿sabes qué? Ya todo el mundo habló del Joker, uh-huh. ¿no? Y si vamos a hablar del definitivo Joker, Danny O'Neill, sí, todo lo que tú quieras, lo adoro, lo que tú quieras, pero... El Laughing Fish de Steve Englehart sí. y Marshall Rogers. Es otra cosa. O sea, uh-huh. le gana al Joker Five Ways Revenge, que sí. es bueno. Sí, sí, sí. Pero el Laughing Fish... Es impresionante. Entonces, creo que lo que hizo Alan Grant fue bastante brillante. Dice, ¿sabes qué? ¿Quién le ha dado vida al Riddler? ¿Quién le ha dado vida a Mr. Sass? ¿Quién le ha dado vida a Anarchy? ¿Quién le ha dado vida al ventrílocuo? El ventriloquista. El ventriloquista. Aquí es el ventriloquista. Lo que es el ventriloquista, Mr. Sass... pero digamos las aportaciones de Anarchy, Cornelius Stirk. Sí, sí, hasta al Ratcatcher. ¿Te acuerdas? Ratcatcher. ¿Te acuerdas cuando agarró a Killer Moth y a dos villanos más? Y de hecho, su segundo run o su segundo arco, mejor dicho, en Batman Shadow of the Bat. The Misfits. Sí, The Misfits. Y es buenísimo. Y yo, qué interesante que quieren hacer algo diferente. Catman estaba también ahí. Sí, él revigoró a Catman. Pues ellos dos tienen varias historias con Catman. Hay un también que es en un Done in One. Ajá. Que es precisamente con Catwoman y Catman, sí. que es buenísimo. Es buenísimo. Y toda la historia del chamán, de cuando encuentra al nuevo Bat-Hound. Yo sí demandaría un ron que quiero que DC Comics nos estuviera reimprimiendo, de como lo ha hecho con algunos con algunos rons que va más allá de la historia, es el ron de estos creativos. Uh-huh. Creo que uno que nos debe es Alan Grant y Norman Fogel. No sé por qué han sido tan menospreciados por DC Comics, siendo que, y a nivel fans, tú lo ves regularmente en foros, en convenciones, son de los son más equipos demandados. Creativos que demandan. Es una cosa, también pasó lo mismo y yo estoy enojadísimo porque me encantaba lo que hizo Alan Grant, sin duda me encanta. Uh-huh. Pero Chuck Dixon para mí, sus momentos de Batman son increíbles. No, me quedo con los de Nightwing. su Nightwing, bueno, perdón, pero por encima. Esa parte. Él definió a Nightwing para una nueva era. Totalmente. Porque lo que hizo Marv Wolfman y George Pérez en los Teen Titans hacen que Robin sea su propio hombre. Pero nunca lo convierten tal cual en Nightwing. Es que después se va George Pérez de los Titans y ya no saben qué hacer, güey. ¿Qué hace Dick Grayson? El que conocemos hoy. Es Chuck Dixon, sin duda. Totalmente. Pero su Batman es bastante sólido. Sí. Y sin embargo, DC no lo está usando. No. De hecho, estoy encantado que ahorita finalmente Norman Fogel ya regresó a dibujar y está haciendo Batman Beyond. Ajá. Y le queda divino. Sí. Sí, porque su arte se presta mucho para ese tipo y de con estética. Todo, y platicando con él, era lo que le decía, que él no estaba contento con lo que estaban haciendo. Decía, lo que estamos haciendo es poniendo las cortinas diferentes a la misma maldita ventana. O sea, hay mucha cosa de tecnología que el escritor no está tocando. Entonces yo llego y le platico y me dice, no le entiendo. Entonces tengo que terminar dibujando lo mismo que hacía yo en Batman and Detective, pero futurista, quote unquote, futurista. Pero como hablamos, ahí sí detectamos a un hombre de Fogol un poco ardido con el medio. No. Sobre todo con los grandes editores. Tú diste no ardido, simplemente desencantado. Pues es por eso, que, o sea, no, desencantado. No, no es lo mismo. Es claramente un autor que busca ya su trabajo. Sí, o sea, el propio, el trabajo propio. De autor. Sí, la verdad, de autor, y es mercenario. Yo lo veo así, te voy a decir, igualito que tú, y se lo medio pregunté, no lo dijo tal cual, pero más o menos se sentía en su voz. Sí. Porque recuerda que en los años 90 todo el mundo se estaba volviendo millonario. Ajá. Haciendo sus cómics. Y haciendo porquerías. Toda la basura de Mitch. Ahorita, de hecho, hasta Rob Liefeld quiere vender. Que quiere vender la idea para una película. Sí, sí, sí. Que quiere que. Sí, es decir, esto fue lo malo. Después llegó Kirkman y los talentosos, y ahora Image es muy buena editorial. No, pero lo curioso es que ahorita tuve una plática en Fantástico, esta grandiosa tienda a la que todos vamos, tarde o temprano. Que no mencionamos. Eventualmente, sí, a los que nunca mandamos. Curiosamente, no. Sí, dice. Bueno, nunca. Chance no, porque yo le digo con mi caso todavía. Bueno, no, sí, sí. Fantástico. Pero tuve la oportunidad de dar una plática el pasado fin de semana, el sábado, acerca de los nuevos cómics de Image, la nueva camada de Image, que es bastante, bastante buena. Bastante buena. Pero tiene unos escritores hiper talentosos. Pero como yo leo muy poco de lo nuevo, porque yo honestamente, creo que todos ustedes lo saben aquí, yo y el Spandex somos uno, y obviamente Marvel y DC. Eso explica muchas cosas, sí. Gracias, gracias. Se agradece el cumplido. Pero tú eres Marvel y DC, ha sido... No se te han roto, güey, es lo que quieres decir. No me interrumpas. Estoy hablando de cosas interesantes de los cómics. Y eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Ok. Y en serio, estábamos checando todo lo que pasó originalmente, esos primeros años de Image. De Image son malísimos. Dios mío. Son malísimos. Es increíble. Son copias burdas. Pero curiosamente, tan estúpido como es John Glot, que es una mala copia de los Teen Titans, a Cyber Force y Wildcats, que son malas copias de los Hombres X, todos se volvieron multimillonarios. Sí, claro. Sí, o sea, The Pit, Wildcats. Pero ¿qué pasó con Malibu? Es que se fue donde trabajaba nuestro Break buen amigo Break Fogel. Le apostó. Lo que pasa es que. Gran, que aparte, Premier era muy bueno. Gran cómic. Es que gran en general, todos los cómics era un gran Capitán Marvel con otro take. Pero nadie los compraba. No. Es porque todo el mundo estaba gastando su dinero en Wildcats, en múltiples copias, el número uno y el número dos, que tenía portada de cromo. Entonces, acuérdate que todos vendieron cerca del millón. Entonces, imagínate cómo se debe sentir él, que él tenía un ganador. Él estaba en Batman. Sí, claro. Era el top. Recuerda, le daban su cheque semana con semana. Sí. Recuerda que después de Batman. ¿Se va a Prime? No, antes de irse a Malibu, sale de Batman y se va a dibujar el Spectre Course. No. Que es ese es mucho el Spectre, después. Cuando estaba con Hal Jordan. No, ese es mucho después, ¿eh? No, sí, mucho ese, después. Él deja Batman por Prime. Ajá. Sí, sí, sí. De hecho. Y el de Prime. Yo me aventé todo su run de Prime, que es buenísimo. Es buenísimo porque más allá de lo que hacen en Shazam... ¿Por qué no has hablado de él? Esta sí es una examinación del concepto del superhéroe, porque visto desde la inocencia como, de niño. Es como Wonder Woman. Que se va inventando como Prime conforme va viendo diferentes conceptos de superhéroe. Sí, él se va reinventando como Prime. Se vuelve a ser un Dark se vuelve Prime oscuro, sí. Un noventero, un pero Prime porque noventero. Dice es que esto es lo que debe ser un superhéroe. El problema, ¿sabes cuál fue el problema con el Ultraverse? Empezó muy bien y la gente lo empezó a comprar medianamente. Sí. ¿Que lo compró Marvel? Marvel mata. Antes pero era su competencia. Había que erradicarla. Es como la CDC con. Pero antes con que lo comprara. Por supuesto, y con varias editoriales. Sí, lo he hecho a través de la historia muchas veces. Sí. Pero antes que lo comprara Marvel, recordarán que empezaron a tratar de modificar y cambiar, y reinventarse. Y se reinventaron tanto que se olvidaron de lo que originalmente eran, al igualito que Prime. Entonces, llegó un momento en que tú leías los cómics de Ultraverse, por decir, el Ultraforce. Y si es, ¿qué es esto? Es la JLA, claro. Pero como que mal hecha. Hasta el mismo George Pérez lo dice, porque George Pérez estaba dibujando Ultraforce. Sí, claro. Y dice, portadas aquí, geniales, ¿eh? Ah, sí, preciosas. Pero ¿qué dice? Bueno, aquí está un casi Superman. Ajá, son casi Batman. Aquí está un casi Batman. Aquí está un casi Linterna Verde. Claro. Y digo, ¿pero para qué trabajo con estos cuando tengo la oportunidad de trabajar con los verdaderos? Sí. Es cuando se va de Malibu y se mete a trabajar con Kurt Busiek haciendo Avengers, que es una maravilla. Después también, más curiosamente, Malibu, poca gente lo recuerda, pero Malibu era... la editorial, la imprenta, donde salía Image salió como una línea de Malibu. Malibu. Es correcto, ¿eh? Sí, ellos se van a trabajar. Malibu les da pero casa. Pero es que acuérdate que Image Comics, dentro de lo que cabe, era una digamos, asociación de editoriales propias. Ajá. Cada uno salía con su Extreme Studios, salía con su Wildstorm Studios. Se vuelven una marca y Malibu es quien les dice, ok, yo les doy, aquí está la impresión, aquí está la distribución. Como tal, según yo, ahorita en Image Comics, Top Cow. Es la única que sobrevive dentro de Dimension. No, no, está Extreme. No, no, no, Extreme. No, ya no. No, pero no, es no, la, no. Es McFarlane Productions, que sigue haciendo... McFarlane Productions. Pero McFarlane se cueste muy aparte. Ahí está. Con sus no te creas, es necio. Mantiene. Mantiene a Spawn, pero bueno, pero ya como un personaje... Muy es el menos irrelevante en todo el mundo del sí, cómic. Siempre. Pero bueno. O sea, ya Spawn se a ver, si se organizan y no tapan acá de este lado, ustedes dos se los voy a editar y a censurar. No, pero okay. CrossGen, dentro de lo que cabe, es un caso similar aquí a Malibu. Tú te paras y sales haciendo drama. Este CrossGen también alimentó mucho, pero es un caso un poco más afortunado, tanto para los creativos. ¿CrossGen? Que Malibu. Malibu desaparecen mucho. Quitando al Pérez y todo eso. CrossGen era un concepto muy interesante en el momento que el dueño se quiso llevar, concentrarlos a todos. Les prometió las perlas de la Virgen. Fue muy costo. O sea, era demasiado el costo para tener a los mejores artistas. Costosísimo. Y lo peor de todo es que creo que salió a destiempo. Sí. Porque ahorita, lo podemos ver clarísimo en todo lo que está saliendo nuevo de Image, hay propuestas nuevas, no necesariamente de superhéroes. No. Claro. No. Pero en el momento que sale CrossGen, solo querían superhéroes. Ajá. Y ahí saca historias de detectives, historias de piratas, es historias correcto. de El cazador era el de piratas, era Sojourn. Estaba Way of the Rat, que son ninjas. Way of the Rat. Y tenía excelentes artistas. Pero salió muy temprano. No, la gente no quería leer. Todavía no estaba... se adelantó su tiempo. Yo creo muchísimo. Que salió exactamente... Salió mucho después del gran boom de las nuevas compañías, de las nuevas editoriales. Ajá, salió como 2 años después de lo que tenía que haber salido. Uh-huh. Y salió como 4 años antes de quitar el boom de los superhéroes. Mire, yo sí evadí CrossGen como la plaga porque se cometieron el gravísimo error para mí, que es de contratar a Ron Mars. Y donde está Ron Mars, Carlos, yo y Moisés no está. Y nuestro buen amigo Gilberto, alias Nightboy, sabe exactamente por qué. Kyle Reiner. O sea, el verdadero Linterna Verde, no un güey que no sabe para dónde va. Kyle Reiner llegó, a ver, tú vas a ser Green Lantern. Ahí está, no, sí sabe para dónde va. De espectro a espectro. O sea, es amarillo, es habitante de la sortija. ¿Qué tan feliz estoy ahorita? Te lo voy a poner de esta manera. Ya es White Lantern, está por arriba de todos, güey. Wild Lantern, estoy feliz. ¿Wild Lantern? Es White Lantern. Puede utilizar todos los anillos, incluyendo el violeta, que eso obviamente dice mucho acerca de él. Sí, porque las estrellas Zafiro solo son mujeres, entonces... Está en contacto con su lado femenino. Oye, es clarísimo. Sí, me queda muy claro. Es clarísimo. Pero hay que reconocerlo, Ron Mars... Ron Mars era el escritor El problema, lo que siempre hemos platicado, yo era gran fan, lo que siempre me ha criticado yo hoy, es que, ¡ay, que Kyle Reiner! Yo inicié como gran fan de Hal Jordan. Sí, sí. El problema es que el villano, y lo hemos platicado aquí muchas veces, el villano más grande que tuvo Hal Jordan no fue Sinestro, no era el Arlequín, fue Len Bain. Era el editor. Lo mismo le pasó a Barry Allen, ¿eh? Barry Allen. No, chiquete esto. Se vuelve interesante. Steve Englehart, uno de los mejores escritores de los años 70, hizo cosas grandiosas con la JLA. Sí, sí. De hecho, él fue el creador de los Manhunters. Es correcto. Sí, claro. Nos vamos Tuvo Avengers también. Él fue el creador de la Madonna Celestial. Sí, sí, sí. Uh-huh. Hizo, obviamente, el run definitivo de Batman en solo como 6-7 números. Números, sí. Exacto. Y ni él pudo hacer nada con Green Lantern, porque tú lees esos números de Steve Englehart. Y son para vomitivos, para tirarlos a la basura. Es que ni llega. Hijo mío, Steve Englehart es Miss and Hit. Es que sí tiene unas muy patéticas. El problema de él es que hasta si lo comparas lo que estaba pasando en Green Lantern en ese momento, quitando el arte divino de Dave Gibbons, eran cómics sólidos, eran aburridos, no pasaba nada. Fíjate que curiosamente, ojo, aquí curiosamente, y eres una fe de ratas, ajá, el concepto tan usado, ya gastado, choteadísimo de Jeff Jones a lo largo de estos 10 años, el Necron, güey. Necron es una historia que salió en un Tales of the Green Lantern Corps. Son 3 números, una miniserie buenísima. Exactamente. Ya son de ellos, aquí en México salió como 2. No, en los Estados Unidos salieron 3. Salieron 2-3 números. Ajá. 3 números. Pero, y Necron sale en 2 cuadros, en 2 viñetas. Sale como 5. Es que el villano ahí era Crona. Exactamente. Porque es que se une con Necron. Necron regresa a Crona a la vida. Porque era una anomalía, porque era un inmortal. Y así como que, güey, eres un inmortal y estás en el reino de los muertos. No me vengas con él. No, güey, vas de repente. Pero hay un momento muy divino en esa historia que tú mencionas, Tales of the Green Lantern Corps. Sí, donde están todos tirados en el piso y Hal Jordan así como, ay, güey, qué revolcada, déjame, quito las rodilleras y ahorita voy sobre ti. Es Hal, el Linterna Verde de todos los tiempos. ¿Es todo tuyo? Es todo mío. Sí, ok. Eso habla mucho de Hal Jordan. Sí, sí, sí. Hal se enfrenta a Necron. Por el anillo. Obviamente. Por donde sea. Ese es Alan Scott, güey. ¿Qué onda con eso? ¿No? Tenemos que hablar de eso. No, sí, no, no, vamos, mira, tenemos que hablar. A mí me gustaría tocar también, por ejemplo, de los, o sea, el nuevo 52, que, no, no, que hay que hablar, bueno, el reboot pero, de Marvel. Pero previo, sí, a ver, pero previo, y ya nada más para terminar el tema de la pregunta, ¿no? Que decían. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Sí, hasta yo saliendo se lo dije al Capitán Frío, se lo dije a Gerardo. Eso estuvo de hueva. Así se lo dije. Estaba yo preguntando y me estaba quedando dormido. Así que a la mitad de la traducción me estaba yo, te lo juro, así. Qué triste. Quedando dormido. ¿Por qué? Porque como vieron ahorita, material para preguntar, porque no le preguntaron a Norm Breyfogle, empezando, Batman, Prime. Ajá. Ah, de verdad, estamos hablando que sí, por qué moderaste de la fregada, ¿verdad? No, no, no. Él tuvo la oportunidad de hacer algo que pensamos por muchos años que no íbamos a ver definitivamente, que es el nacimiento de Ra's al Ghul. Exactamente. Sí, sí. El cual me firmó muy a gusto. Sí, no. Él me dijo que de todos sus trabajos, el que más orgulloso está es el hardcover de Birth of the Demon. Está exactamente. Precioso. Perdón, que es una belleza. Es una belleza. Sí, es impresionante. Pero entonces, la única vez, perdón que te interrumpa, donde es una historia de Ra's al Ghul. Es la última vez, güey. ¿Sale Batman? Ajá. ¿O te vas, te paras y te vas? Sí, me voy, sí, a huevo. No sale Batman y no me importa. Sí. Porque la historia es tan divertida, tan dinámica, tan perfecta. Era lo que necesitaba Ra's al Ghul. Era lo que necesitaba. Magnífico. Entonces, ya nada más para terminar, como se pueden dar cuenta, nadie le preguntó de Prime, nadie le preguntó de Birth of the Demon, nadie le preguntó de sus trabajos independientes. Y le preguntan a un dibujante sobre poesía. Con todo respeto, quien haya hecho la pregunta, ni me digas el nombre, vete al carajo, güey. Porque me queda muy claro que no estuviste ahí, pedazo de imbécil. Estabas durmiendo igual que yo. Qué triste. Nada más parte, mira. Pero lo que sí, hay una pequeña aclaración. Todos aquellos que subieron de chillones porque les quité 5 minutos del tiempo del señor Breyfogle para autografiárselos en la fila porque dijeron que llevé como un alterón inmenso. Algo sí me dijeron. Si hubieran sido 3 segundos más brillantes, mucha gente no llevaba absolutamente nada de Breyfogle. En la mesa donde estaba él, estaba un altero de 50 secuenciales del número 1, que la portada nos la regaló Breyfogle. Los firmó todos. Qué bien. Ajá. Y los dejó en la mesa. Ajá. Me regresé con 5. Entonces, esos 5 o 10 minutos para todos bola de estúpidos que... ¡Ay, es que nos quitó tiempo! En pocas palabras, quería varo para regresarse en el pecero. Exactamente. Y no manches, sí, vale que no los hayan comprado. Yo pensé que a Breakfast se lo iban a llevar, pero pues estaba juntando para el micro, güey. Entonces, pero la cosa es, ahí estaban. O sea, le dije, ¿sabes qué? Fírmame todos estos. Gael, ¿qué les va a hacer? Los dejo aquí en la mesa. El que los quiera agarrar nada es para que tú le pongas el nombre. Ah, okay. Dice, me parece excelente la idea, gracias. Y mucha gente se los llevó. Los cómics que tú llevaste para que te firmaron, los secuenciales, mejor dicho. Los secuenciales. Los regalaron. Sí, se regalaron sí, ahí. Sí, sí, eran para la gente. Eran para el público, eran para... Porque había mucha gente... Generalmente no tienes dónde firmar, vas en una hoja blanca. O sea, yo he visto esos casos. Hay artistas que llevan alguna impresión de una portada. Sí, sí. Dijimos, oye, este es su trabajo. Sí, porque yo Capulo va a traer pósters, me parece. Ahorita la mole. El inicio, ay, nos quitó como 5 minutos. Sí, güey, te quité 5 minutos. ¿Por qué? Porque había como 30 monitos que no tenían ni puta idea. Me vale madres, me firmó a mí también. Exactamente. Esa es otra. Sí, que si este idiota no fue. Dame un mensaje para que vean cómo me vale madres. Esa es otra, que este idiota también, o sea, Armando si también me dijo. Otro altero, como yo no podía asistir. ¿Tienen una página de internet de stripando? ¿Tienen un correo? No, porque no nos interesa. Sí lo hay, sí lo hay. Sí. Nunca nadie escribe nada. Entonces... Tú dilos, ¿cuáles son? No sé, hay un gran mito. Sí, para mí este programa es un mito, porque yo nunca he escuchado ni siquiera mi programa. Ah, ok. Te imaginarás que los tuyos mucho menos. Entonces, honestamente... Armando, yo lo sé. Entonces, yo vengo aquí a platicar con mis cuates, echamos desmadre. Por supuesto, Clarky, por favor. Si alguien los escucha o no, me vale madre. Por eso digo, si alguien... Decirlo es innecesario, es obvio, tu actitud lo dice todo. Si alguien le molesta que me hayan firmado... Mi Birth of the Demon, me firmó mi Detective Comics 627. ¿Historia? El Rites of Passage. El 627 del aniversario. ¿Te acuerdas del aniversario de la aparición de Batman? La portada es Breakfast. Tres distintas. La primera aparición con 3 retails. Chemical Syndicate. Buenísimo. Que la portada es de Breakfast recreando la del Detective 27. Y aparte es tu Anarchy. Es un pastel. O sea, la portada del 627. Bueno, pero espérate. Eso no es un altero, señores. A mí me tocó, a ver, nada más un... Permítanme les interrumpir rápidamente, lo siento mucho. Algo que acabas de decir, me encantó. No sé cuántos cómics le llevaste, pero una de las cosas que sí me enojó ver es de la gente que se estaba engolosinando con Humphrey Fogel y peor aún con Alan Grant, que es un hombre ya mayor. No, y ese es una dama, no, el señor Grant es una dama. Más, algunos más de 50 cómics, señores. Sí. Eso es abusar. Eso es ser gandallas, idiotas, no los 14 que yo llevé. Y eran, eran 7 míos y 7 de ese güey. Es correcto. Ajá. Yo me regresé con un secuencial porque yo no tengo nada. Sí, a mí no me gustan mis cómics firmados, en serio, no me gusta que nada los toque ni los manche. Aunque sea la firma del autor. Lo sabemos, era un gag recurrente en su suscripción, era... Ah, ya acabaste de escogerlo. A ver qué te llevaste. A ver qué te llevaste, güey. Pero por eso, yo si le hubiera llevado algo a Humphrey Fogel, por decir, hubiera sido algo tan... Una cosa, o dos, pero importantes. Icónica, sí. Tú lo acabas de decir, por decir, esta historia que tú mencionas del aniversario, sí, claro. Es algo precioso, sí, algo divino, que dices, ¿sabes qué? Tener una cosa buena firmada es más que suficiente. ¿Por qué quieres que te firme toda tu colección? Sí, te digo la verdad. Tienes razón, no, tienes razón. Te digo la verdad. Revenderlos, mucha gente. Ese es el problema. A mí eso es algo. Humberto, por ejemplo, sí, nos ha dicho en el programa: sí, es yo quiero y te lo dedico. Te lo dedico. Porque si yo te lo firmo, tú lo vas sé a que lo vas a vender. Ajá. Uh-huh. Y es lo que le decimos. Sí, para mí, el que esté dedicado por el maestro Grant y el maestro Humphrey Fogel. El tuyo dice For su Armando. Trabajo, ¿no? Está enmarcado. Sí. Es más, uno. O sea, dice For Armando. For Armando. Está enmarcado y después le corrige. Sí, sí. Sorry. Pero no, eso habla de mucho. O sea, no, fíjate aquí, que yo vi un abuso, te voy a decir nada más. Eso que dice Joey sí es muy, muy importante, porque la gente que le lleva, que se quejó de los 14 que yo llevé, uno de entrada, todos llevan mi nombre, okay, bueno, la mitad, ajá, y sí, los que eran de Armando, pues de Armando. Y toda la gente que se quejó era gente que era, fírmale, y como te traigo 50, fírmale, nada más, no me lo dediques, fírmalo. Sí, y ve, pónganse a ver cuánta gente ahí ahorita los está vendiendo. Mercado Libre, seguramente. Terminando la mole abajo, los estaban vendiendo. No, sí, son fregaderas. Se me hace un abuso. Entonces, un abuso. Con todo el respeto, perdón, patita de perro, pero por la frase que me voy a aventar, no me vengan con mamadas. Dije, punto. Fíjate sí, que, a ver. Es una tristeza. Joe Yusko, a mí me tocó, vino en una... ¿Viene Joe Yusko? Me parece. No recuerdo. Va a venir ahorita. Viene a la mole, Joe Yusko. Yo me acuerdo, para mí la mejor serie de trading cards que ha salido es la de la Masterpieces. Ah, la Masterpieces de Marvel. De Marvel, toda por Joe Yusko. La 2 nada más tenía una que otra y valía la pena las de Yusko y las de Nelson, me parece. Yo no compré las tarjetas, pero me compré el cómic donde imprimieron. Sí, cómo no. Qué bonito. Pero fíjate, a mí me tocó y yo me acuerdo que estuve viendo y dije, ¿qué le llevo? Y llevé la tarjeta de Spider-Man, la clasicazo de él, ¿no? Entonces me la firmó y todo. Que por cierto, nada más como una nota, ¿vieron el nuevo traje del Hombre Araña? Es una chula. No, nomás he visto el rostro. Haz de cuenta que estás viendo el de Sam Raimi. Ya con eso lo mejoraron. Ya regresaron, es el traje clásico. A ver, espérate. Yo me estuve diciendo una cosa, olvidemos el traje. La historia de Amazing Spider-Man es hermosa. O sea, yo no puedo creer que haya gente que se haya quejado de esa película. Porque a mí fíjate que no me encantó, ¿eh? A mí me parece que el origen lo cuenta mucho mejor. Es que cualquier cosa que... Es más rápido. Me parece que la intención de volverlo tan complejo para no recaer en lo que te contó Sam Raimi... Me encantó eso. Me aburrió. O sea, a mí se me hubiera ahorrado todo eso. ¿Sabes qué tiene un problema? Cualquier cosa. Muy poco tiempo de separación. Pésimo. Solo una cosita que espero que te haga... Connors está mal utilizado. Bueno, a mí todo me encantó, pero... Lo que más me encantó es, yo siempre he adorado el personaje del tío Ben, porque en todas las historias de todos los superhéroes, al igual que está para mí el nivel de Thomas Wayne como un ejemplo a seguir. Uh-huh. Y me encantó cómo lo hacen, espero que también haya sido así. Te igual, que es más, el ejemplo de Batman es Alfred. Bueno, no, pero Thomas Wayne da la base que crece Alfred. O sea, toda la imagen. Clarísimo, en Batman Begins te lo muestra buenísimo. Y aquí, por primera vez en Amazing Spider-Man, vemos a un tío Ben que muere heroicamente. Sí. No sí. como víctima, no como, él se enfrenta a... Y sale más de 3 segundos. Y eso me encanta. Sí. Y además, Martin Sheen... Aparte, aparte. A mí el elenco me gustó mucho. De entrada, Andrew Garfield me parece un extraordinario hombre araña. También Emma Stone es una excelente Gwen Stacy. Y una cosa, ganarle a Tobey Maguire... Que, no es fácil, que en su momento Tobey Maguire era el dibujo, era un... Tú decías a mí algo que nunca no me gustó mucho nunca de Tobey Maguire. Ajá. Me pareció siempre... Dolo. Sí, muy plano. Le faltaba la chispa que debe de tener el Hombre Araña. Todo iba bien. Y Andrew Garfield, Garfield me pareció perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Es mejor Peter Parker. Vamos a ser sinceros. No Hombre Araña, mejor Peter Parker. Cuando él va disfrazado con el traje todo chaqueto ahí a la Comic-Con, es la neta. Viene del corazón. Porque yo he visto a actores tratando de actuar un sentimiento porque vi a la mole. Uh-huh. No sé si estaban algunos... Chicles, sí, fuimos a la presentación. Chicles. Cuando Chicles empieza a decir... Yo me acuerdo un momento en que yo estaba disfrazado de la mole y se me hace cerca Stan Lee, dice, aún recuerdo cuando en los años 60 yo estaba dibujando estos personajes, y dije, dibujando este personajes. Sí. Me tenías, chiclis. Hasta ese momento. Sí, hasta ese momento. Y me perdiste, porque todo lo estaba haciendo para que la gente dijera, oh, ah, y aplauso, aplauso. Sí, claro. Pero sí. Me perdió porque no se aprendió bien su texto. Ajá. Pero Andrew Garfield, cuando se para en la Comic-Con, todo le sale del corazón. Sí, sí, sí. Claro. Y supuestamente, y le creo, cuando se probó el traje por primera vez, se puso a llorar. Sí, sí, sí. Porque su personaje... Bueno, a nosotros platicó Tucho cómo fue cuando le dieron el... No se esperaba. Él estaba en la reunión anual de Sony, ¿no? En Cancún. Y él venía a presentar. Él no sabía que venía la película de Facebook. ¿Cómo fue el nombre? Social Network. Es correcto. Social Network. Nadie lo pelaba porque él ni siquiera era el protagonista de Social Network. No, por supuesto. Pero entonces. No, muy bueno. Uh-huh. Más véanlo desde el Dr. Parnassus, la última película de Heath Ledger. Uh-huh. Él es el chavito con el que, enamorado de la niña, que es el que está en oposición al personaje, que es un Vivaldes, el de Heath Ledger. No he visto ese y es un peliculón. Es un peliculón. Uh-huh. Pero lo que comentaba Tucho es, pues él no lo pelan. Fueron se al va camerino. Se va a su cuarto en el hotel. Eso. Fueron a decirle a su camerino. No, a su cuarto, a su habitación. A su habitación él bueno, estaba viendo. Ya está en tu camerino. Se va a parar y se va a ir. Potato, güey. Sí. No, o sea, y simplemente... No, me voy a ir. Te voy a quitar el micrófono. Lo único que hace Sony es pedir a la gente de México correcto. Que van a hacer un anuncio especial, que necesitan tal tiempo. Y le avisaron 5 minutos antes. 5 minutos antes. Suben, es, acompáñanos, vamos al cuarto, tocan la puerta, abren. Felicidades, eres el nuevo hombre araña. Te esperamos en 5 minutos, lo vamos a anunciar. Sí, el güey se le cayeron los pantalones. Se le cayeron los pantalones. Sí, ¿qué haces? Se te caen los pantalones, güey, porque aparte te estabas cambiando. Así de rápido. Curiosamente, eso fue lo mismo que escuché, bueno... Leí en IMDb acerca de Anne Hathaway cuando le dicen lo de Catwoman, porque ella al mismo tiempo que el mismo día que le dijeron lo de Catwoman, le dijeron que ella iba a ser la anfitriona de los Oscars, al igual con James Franco. Sí, exactamente. Y lo curioso es que ella recibe la llamada de su agente y estaba toda feliz porque creyó que le iban a decir de Catwoman. Y dijo, no, tú eres la anfitriona de los Oscars. Sí. Y ella, que hay un dato que cuelga. Cuando suena y le dicen que es Catwoman, ahí es cuando se puso. Ella va a la primera entrevista con Christopher Nolan, incluso vestida semejante a Harley Quinn. Ella pensaba que era para Harley Quinn. Ah, ok. Y fue hasta que en medio de la plática con Christopher Nolan se da cuenta de... Iba con cabello de dos colores y todo el asunto. No, claro. No me quiere porque ella dice que no... Nunca se imaginó que Nolan la vería como Catwoman. Es que yo tampoco la veía como Catwoman. De hecho, extraordinario. Yo la veo de cualquier forma, de cualquier manera. Una de las personas que hizo el casting fueron Naomi Watts. Ajá. Y Keira Knightley. Exacto. Y ellas dos, especialmente a Keira Knightley por su cuerpo, porque está delgada y todo eso. Yo decía, ¿sabes qué? Demasiado flaca. Pero me recordaba muchísimo a Michelle Pfeiffer. Pero Michelle Pfeiffer también era muy delgada. Sí, claro. Pero la diferencia pero es que... Pero tiene un mamines Michelle Pfeiffer. Exactamente. En pantalla muy... No, y Keira Knightley no lo es fea. Pero ves a Hathaway y dices, esta es Catwoman. No, y lo curioso es que cuando empieza la película hizo algo divino, algo que me encanta en la película, algo que hace también nuestro buen amigo Kevin Conroy en la brillante y genial serie animada conocida como Taz, que hace dos voces diferentes para los dos personajes. Tú cuando ves por primera vez a Catwoman hasta te aburre porque hace de mesera. Sí, claro. Entonces yo cuando la vi se veía como que encorvada, con la carita triste, muy X. En el momento que las palabras ups salen de su boca, aparece Catwoman. Que lo comentamos aquí. En ese momento te vende el personaje. Bueno, en ese instante. La señorita, señora ya, pues acaba de ser premiada. No, es una de las mejores actrices. No, es el Oscar de actrices de soporte. Lo cual demuestra, bola de losers, que la cantidad de actores ganadores de Oscar, la calidad del talento, que aparece en Batman. Acaba de ser también ganadora del Oscar. Qué bueno, ¿cuántos hay en X-Men? Whatever. Batman, gracias, Batman, gracias. También. Bueno, ahora sí, como ya se dieron cuenta, seguimos en esta, ¿cómo se llama? En esta extraña... Pues como dimensión cero, aquí Superboy que rompió la cuarta pared. Acaba de llegar el personaje de Malibu. Exactamente. No, tenemos aquí también al buen Paladín. Nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Pónganse de pie, infieles. Esto es el himno. Esto es el chat. Esto es The Common People. Regresa. Do it, Kyle. Now. Day. In blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Seguimos aquí geekeando gustamente ñoñando, exactamente. Aquí, como ya escucharon, el buen paladín ya llegó. That Thing. Ajá. Malibu Bears. Sí, tenemos al Malibu Bears, tenemos al Joy Bears, que es bastante grande por la. No, no Man is an Island, como no, aquí lo tenemos, ¿verdad? No, no, no, no, yo soy una, no soy una isla para nada, soy un planeta. El volumen, el volumen y la forma, mi querido Chuck Taine, ahí la llevas, ahí la llevas. Jodido eso, vete el demonio Kid Psycho. No, no, no, güey. ¿Qué pasó? Ponte el anillo. Alejandro te está ofreciendo su anillo. Hasta como lo dices. Cuando te ofrece el anillo, tienes que aceptarlo. Es que tenía la duda de si pudimos. Y la tenía duda. Vete al demonio. No, mira, aquí a mi lado. Brightest Day in Blackest Night, compañero. Tenemos al Rainbow Lantern aquí, ¿verdad? El demonio también. Lo iba a decir más feo, güey, pero. Pero tampoco. ¿Samarón? No, no. Vamos a hablar de cosas interesantes. Vamos a hablar de cómics mejor. Sí, hablemos de. ¿Cuál es tu próxima propuesta? Porque sabes que lo padre que estamos hablando ahorita de Linterna Verde, que podemos hablar del presente, pero también podemos hablar del futuro. Claro. Porque recordarás quién es el Linterna Verde de la Legión de Superhéroes. Ron Vidar. Efectivamente. Obviamente. De esa manera podemos meter suavecito a la Legión para enojarte. ¿Para qué? ¿A quién le interesa? Es la Legión. Es un tema que se agotará en 5 minutos. No, no, no, no, porque hay 26 legionarios. Y 3 versiones. Estoy convencido que hay alguien que compre ese puto cómic porque lo cancelan. Lo cancelan y vuelve a salir. Te voy a decir una cosa, no, güey. No lo voy a defender. Ahorita está bastante aburrido. Ñe. Honestamente. Pero, o sea, es la Legión. Sí. Es la Legión. Fíjate, es de esos grupos que no nada más es. Los va a traumar cuando salga Guardians of the Galaxy y sea más famoso a nivel mundial. Imagínate. Sí, sí. Los sí, va a traumar. Que Rocket Raccoon sí va a pasar. Sea más famoso que Cosmic Boy. Me rompe. Pero discúlpame. Sí. Rocket Raccoon sí rulea, güey. Cosmic Boy, no te metas, por favor. Es un campeón de Magno Ball. Y eso no cualquiera. El otro es un. Es un hijo de la mapache que habla. Bueno, mapache. Fíjate, mapache. No me dejes solo. No. Mira, güey. Pueden matarlas y pueden borrarlas de la existencia. No, te voy a decir una cosa. Guardians of the Galaxy, honestamente. ¿A quién importa, güey? Curiosamente, los Guardians es un rip-off, de cierta manera, de. De Legión 89. Exactamente. Que curiosamente, obviamente, para que no lo sepan. Trajes y todo eso realmente son los Shi'ar. La Guardia Imperial. La Guardia Imperial de los Shi'ar es están basados. No, muy basados. Está completa y totalmente basados. Tal cualmente los. ¿Por qué? ¿Te recordarás por qué? Por el dibujante. Por el mismo motivo que Nightcrawler y Storm son X-Men. Claro. No, son personajes que creó para la Legión. Para creó para la Legión. Que de hecho ni siquiera para la Legión iban a ser para un grupo alterno. Outsiders. Los Outsiders. Correcto. Era un. En la Legión desafortunadamente. Yo quiero que confieses, sí. ¿Cuál fue el primer cómic de Batman que compraste? Batman and the Outsiders 14. Peor aún, el 3. Pero tiene una explicación triste. Lógica. Sí. Bueno, ¿por qué lo hiciste? Lo que pasa es que estaba yo en los Estados Unidos y yo quería comprar cómics. Uh-huh. Porque yo necesitaba tenerlos y ya no había cómics acá en México, ya no estaban llegando, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces yo desafortunadamente pensé, como es la numeración más baja, va a ser más fácil conseguirlos. Más fácil entrar. Entonces empecé, y más barato, güey. Empecé a comprar. No, es que, no, no, es que no, en ese entonces no eran caros, güey. O sea, no los números importa, viejos no eran wey. Caros. Ya habían salido 60 Batmans. No, pero es que yo no sabía de la existencia. Ay, perdón, un poquito más. Es que yo no sabía de la existencia de tiendas especializadas porque estaban empezando. Pues de hecho, era Newsstand. Ajá, entonces yo. Podías llegar a la drugstore justamente y te lo comprabas. A la farmacia y ahí encontré el número 13, era el más bajo, y lo compré. Claro. Y después, obviamente, cuando encontré las tiendas, me conseguí el 1 y el 2 y me empecé a comprar todo a lo bestia. Y una de las cosas que más aprecié, y no lo van a creer, pero para mí ha sido la mejor enciclopedia que jamás he podido leer en mi existencia, y es ¿cómo se dice? El Handbook of the Marvel Universe. Era buenísimo. Porque eran seguido por Who's Who. Sí, el Who's Who era. No era mejor el Marvel Handbook. Ah, sí, yo lo reconozco. Marvel Handbook of the Marvel. La edición, el trabajo, era una maravilla. The Official Handbook of the Marvel Universe. Exactamente, Official Handbook. ¿Cuántos tomos eran? El primero fueron 15, porque eran del 1 al 12. Después dos números para los muertos y un último número que fue el 15 para armas y para Fernalia. Uh-huh. Y después cuando salió la próxima edición ya fueron como 24 o 26 números. Y hace poquito también los editaron en versión cómic ya muy chafón. Había una versión, pero había una versión muy chida. Había una versión muy, muy, muy buena, una edición que no venía engrapada, sino que venía perforada. Sí, sí, sí. precisamente por el tamaño que era, por todos los tomos, para que tú lo pudieras poner en tu carpeta y no anduvieran volando las páginas. Y no solo eso, también era para que tú eligieras cómo lo querías acomodar. Podías acomodarlo por equipos, por mutantes, por villanos. Es muy buena idea, muy buena idea. Sí, yo no el trabajo que hacen con ese Marvel. A diferencia del Who's Who, el Who's Who era demasiado grande el dibujo y muy pequeño el resumen que ponían sobre los superhéroes. Lo padre para mí era, especialmente en cosas como Who's Who in the Legion of Superheroes, era que aparecían una cantidad de información de muchos personajes y muchos cómics que no tuve la oportunidad de leer. Y por decir, en el caso de este... Y no había internet, ojo. Tienen que ubicarse. Sí había internet, pero no era como lo conocemos ahorita. Eran los message boards. Exactamente, message boards. Pero era muy padre, porque por decir... A mí me encanta el Hombre Araña, y aquí en este planeta no le encanta el Hombre Araña, pero hay cosas que no tuve la oportunidad de leer. Lo padre del Marvel Handbook es que dices, bueno, el Hombre Araña más o menos sé su A, de su A a su Z. Sí, sé que pero ¿qué onda con Doctor Ben y la fregada? ¿Qué onda con el Doctor Octopus? ¿Qué onda con Hammerhead, Dios mío? ¿Qué onda con este Thompson, Silver Mane? Thompson, el único negro albino del planeta. Sí, a huevo. O Mubaku, güey, el único negro que es un gorila albino. Sí, a huevo, puta, güey. Eso está más canijo porque está peludo, aparte. Eso fue creo que mi segunda o tercera compra. Es el Official Handbook of the Marvel Universe, el Who's Who también. Y obviamente, no podía faltar. No Crisis en Tierras Infinitas. Antes de la crisis, aunque no lo crean, fue Secret Wars. Secret Wars, por supuesto. Y fue porque estaba chavito. Obviamente vi una portada con todos los superhéroes de Marvel y dije, ¿para qué me compro todos individuales? Aquí están todos. Sí, claro, lees Secret Wars y dices, Dios mío, en serio, esto es una historia. Sí. Los Secret Wars, la 1 es... A mí el 1 me encanta. Muy entretenida. La 2 es una... Secret Wars... Fíjate que el concepto de la 2 es muy bueno. Secret Wars, así de sencillo, es el papá de los crossovers. Así de sencillo. No le busquen por otro lado. Papá de las Maxis. Nos podemos hacer un poquito para atrás a una serie. Va a seguir mucho con peor. Mucho peor, pero Contest gusta más. Contest of Champions. Sí. Es malísima, pero es muy divertida. Es más, es tan mala que ya ni me acordaba de ella, güey. ¿No? Ya la había borrado. Pero realmente yo considero que el que ya estructura las maxi sagas tal es Secret Wars. Lo que pasa es te puedes ir un poquito más atrás, Champions, así como cuando yo era niño. Te puedes ir al Crisis of Two Worlds. No. Que él lo compró directo en el drugstore, güey. Pero. Mientras... Lo que voy con esto es Contest of Champions pasa fuera de canon. Secret Wars es parte del canon. Tanto así que cambio significativo. El traje negro. Es el traje negro. Julia Carpenter que sale de la nada. She-Hulk, que es parte de los Fantastic Four. Se le rompe la pierna a Hulk. Y por un tiempo tiene que usar como un bastón por un tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de. Y obviamente algo que afecta. Charles Xavier caminando y. Pero algo más importante. Se queda Colossus, ¿no? Colossus con Sasha. Y abandona. Que Sasha dice: ¿y dónde quedó? Ve a todos a ver. Se quedó con The Thing. The Thing se puede convertir en Ben Grimm. Y que es cuando meten a Lilla y. ¡Mi huevo! ¡Regresa de mi huevo! También, ¿no? ¿Perdón? Queda el luchador, ¿no? Queda el luchador cuando regresa. Exacto. Y es part-timer de West Coast Avengers. Ya no es parte de los, de los Fantastic Four. Se queda parte de los West Coast Avengers. Pero ojo, no es miembro tal cual de los West Coast Avengers. Es part-timer. Lo hacen miembro y se tiene que ir. Y se va. Exacto. Que Hawkeye estaba, necesitamos un miembro nuevo. Curiosamente, hablando de Engelhardt, es quien lanza West Coast. Sí, porque él no escribió la primera miniserie, que fue 4 números, muy bonita. Sí. Pero a la hora de lanzarla, la escribe Engelhardt bastante bien. Sí. O sea, llega un momento en que el West Coast Avengers se vuelve más interesante que los Avengers a secas. Era muy bueno. Y fíjate que a mí siempre me han dado vómito los Avengers. Pero el West Coast... ¿Por qué eres tan extremo? Porque no me te gusta la Legión. No te gusta, no sé. ¿Qué te gusta? De hecho, de Marvel me gusta el Hombre Araña. Ok. ¿Quién no? Y X-Men. Le ponen más aunque de tres dejé personajes de leer que se X-Men bola, muchos wey. Años después de que... O sea, ya perdió totalmente los noventas. El efecto noventero. Algo que ahorita mencionas... Noventero y 2000. El Chuck Austin es peor. Tengo que mencionar este cómic nomás como que en tono de recomendación. Ahorita que estamos hablando de los Secret Wars y que Colossus deja a Kitty. Hay un momento divino de los Hombres X, despuesito de la Secret Wars. Divino. No puedes hablar bien, güey. No. ¿Qué quieres que diga? Muy chingón. Está poca madre. Está bien. Espérate. Déjalo. Es un momento divino. En este momento quedamos que iba a usar cualquier lenguaje altisonante que iba a querer. Así que déjalo. Está divino. Es divino. Es muy bonito este número porque resulta que llega Colossus a la Tierra, le dice adiós a Kitty Pryde, se enoja Nightcrawler, se enoja Wolverine y a propósito llevan a Colossus a un bar y hacen que se pelee contra Juggernaut y no lo ayuda para que Juggernaut lo destroza y le dice, oye, pero ¿por qué me hacen eso? Bueno, no son mis amigos y le dice Wolverine, sí. Por y eso. Kitty también era tu amiga. Y le rompiste el corazón. Ajá. Qué feo se siente, ¿verdad? Sí, qué bonito número. Cuando Chris Claremont quería escribir, no pasaba nada, pero pasaba todo. Que fíjate que es a diferencia de lo que está haciendo ahorita, lo que comentabas de Paul Levitz. O sea, no pasaba nada y al mismo tiempo eran historias muy personales, ¿no? O sea, la Life. Sí, no, sí. No. Y aparte de no, con Chris Claremont y X-Men. Sí, sí. Eran los A Day in a Life. Sí, sí. Siempre han sido números muy particulares dentro de todos los cómics, ¿no? Por ejemplo, A Day in a Life, Bruce Wayne, Clark Kent, el que quieras. Porque sí, te deja ver algo que no es muy común. Sí, sí. Chris Claremont es el maestro de eso. Y a diferencia de lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, Paul Levitz, no va para ningún lado. No. Paul Levitz, la verdad, se siente feo decirlo, pero ya está oxidado. Bueno, a mí, una cosa. Está aburrido. A mí se me hace un escritor aburrido. Hace siglos hicieron un cómic llamado Secrets of the Legion of Superheroes, te lo recordarás, donde hablan de todos los superhéroes de la Legión. Y cuentan todos sus orígenes. Y son tres números, fluye, es dinámico. Rapidísimo. Divertidísimo. Sí, sí, sí. Y hay como que un misterio dentro de todos esos orígenes. Recientemente acaban de sacar un Legion Secret Origins, que es parte de los nuevos 52. Tienes que saber todo de la Legión para poder entender el origen secreto. ¿En qué planeta origin? ¿En qué planeta existe eso? Y aparte, ahí es donde entra la parte de Secret, los nuevos 52 siendo un punto de fácil acceso. Es que que para eso se quedó. Esa es una de las cosas. Es cosa irónica y ridícula. Es uno de los grandes errores que han cometido muchos escritores cada vez que, por ejemplo, lo que estás comentando tú, ¿no, Clarky? Que no, pues es que, güey, alguien tiene que estar leyendo La Legión porque cada vez la cancelan cada 30 números y vuelve a salir un número uno al siguiente mes. O sea, no es nada de que espérate 5 años. No, al siguiente mes la cancelan. No, sale por lo menos. La cancelan y al siguiente mes ya está. Sí, sí. Y el problema para gente como Nightboy y como yo es que queremos tanto La Legión y es imposible. Que compran esa mierda. No, es imposible compartirlo con nuestros amigos. Porque ¿por dónde empezamos? Si te damos No, da pena. No, aparte da pena. O sea, neta tienes que decirlo y es como un gag secreto. O sea, hablemos legionarios, que nadie se entere que somos legionarios. No, proud and loud, sí, long live the legion. También usamos anillo y nos lo intercambiamos. No, cada quien trae su anillo propio y nadie se lo intercambia. Excepto Block, que tiene que usar tres. Sí, larga historia, pero... Okay. Me quedo. Suficiente. Pero confirma mi poco interés. Pero retomando, por ejemplo, en la historia de Superman, The Legion of Superheroes, sí tiene un papel fundamental en todo el bodrio que fue Zero Hour, el reboot y todo eso. Parte fundamental de los grandes errores del Zero Hour es quitar a Superboy. Oye, estúpido comentario. ¿Que Jeff Jones no debería describir La Legión? Sí. Si me preguntas, sí. Yo creo que sería la única manera de serlo otra vez. ¿Alguien de aquí leyó Superman y La Legión? ¿Y Jeff Jones? Sí. Qué bueno está. Y es lo único bueno que hace de Superman, honestamente. Sí, porque el de Brainiac no me gustó tanto. No, y también cuando mete la mano Donner es malo. Qué malo, aburridísimo. De hueva. ¿Su bizarro? Su bizarro es pésimo, patético. Pero fíjate, el arte le ayudó. Eso es lo interesante. Malo de Adam Kubert. Entonces Adam, ¿no? No. Es el cuate que dibuja The Goon. The Goon. Sí, cierto, sí, pero no al caso. O sea, Eric Goon, no sé qué, ¿no? Powell. Eric Powell. Sí, bastante chafona. Pero ahora fíjate, de las cosas como dices, te dicen un Secret Origins para el nuevo 52. Pero y tienes que saberte lo previo. Sí, ha sido bueno. Sí, no, y es uno de los. Su Legion of Three Worlds. Es excelente. Bueno, y aparte es el arte del dios George Pérez, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Déjame decir una cosa, algo que yo detesté de los nuevos 52. A ver, eso yo creo que es un buen momento. Es un buen tema. Sí, es un buen tema. Yo creo que hay que comentarlo. Es asqueroso Action Comics. Lo detesto, el de Grant Morrison. ¿No? Hay mucha gente que le gusta. No me gusta esa versión de Superman. Pero lo que más detesté es que al menos se tomaron la decencia, la molestia de empezar una nueva historia con Superman y empezar desde cero. ¿Cómo lo hizo John Byrne? En Batman no empiezan desde cero. Y te dicen que Batman está... No, en Verde tampoco. Ahí es donde iba. Y en Batman tenemos un Batman que tiene 5 años de existencia y hay 4 Robins. ¿Qué tan malo es Batman como superhéroe? Hay 3 nada más, güey. ¡Spoiler alert! ¡Hay 3! Perdón, güey. A partir de este miércoles hay 3. Pero estamos de acuerdo. ¿Qué tan mal Batman tiene que ser como superhéroe para tener que estar reciclando tantos No, pero ahí ojo. Y lo peor de todo es, te muestran el número 1 de Green Lantern. No, tuvieron que inventar una cosa y para... Y es una secuela directa de War of the Green Lantern. Si no leíste War of the Green Lantern, ya no sabes qué está pasando. Es ridículo, es lo que yo dije, que eso lo expusimos, es Green Lantern tuvo un problema. Viene con un bagaje increíble que si quieres empezar ahí, estás perdido. Pero lo curioso es... Aparte abres con Siniestro. Sí. Pero lo peor de todo es... y sí, cuando dices la palabra increíble, el bagaje de Green Lantern, sí está increíble porque las historias son buenísimas. ¿Sí? Pero nadie se quiere dar la palabra. Muy tallado, muy tallado. No, me encanta. No, a mí me desde. Encantando desde todo. Bueno, güey. A ti. No, sí, bueno, no. Brightest Day no manera de defenderlo. No. Brightest Day no se defiende de ninguna manera. Me gustó a mí, pero solo a mí. No, y a ti. Yo creo que te gustó por compromiso, güey. Sí, sí. O sea, tienes que decir que te gustó porque tienes que decir que te gustó, güey. Por buena historia. A mí me gustó. No, pero ¿sabes qué? No, por eso. Y eso me queda claro. Para mí, Geoff Johns perdió ideas frescas en la sección de mucho. No creo está rapiñando mismo concepto del Rainbow Lanterns. No, ¿sabes cuál es el problema? No creo que es que ya haya perdido el concepto ni nada de eso. Le dieron demasiada chamba. Lo mismo que le está pasando a Robert Kirkman en Image, que quiere que escriba todo. Le están haciendo lo mismo. Es lo mismo que le pasó allá a Bendis. Bendis es el mismo, tiene excesiva chamba. Y eso lo hemos comentado. Pero ve lo que está haciendo Bendis ahorita. Y lo que hace es alargar. El All New X-Men está impresionante. Su All New X-Men empezó fuerte. Y su bajó y ahorita subió otra. Está impresionante. Desde el primer número dices. El número uno. El traidor es Magneto, y dice, por eso. Sí, sí, te la creo, güey. Sí. No, es buenísimo. Claro que sí. Tener, ¿cómo se llama este? Una espía dentro de tu campamento, sí, es buenísimo. Y aparte, pero ¿qué su espía? Cyclops viene destrozando todo. Sí. Su Racer X. ¿Su qué? Su Racer X. Cállate. Su Racer X. Cállate. Ahora, pero aparte está chingón. Avengers, me gusta de Avengers contra X-Men. Es su Racer X. Es divino. Sí. Avengers contra X-Men Consecuencias es una joya. No es, a ver, espera. ¿Consecuencias? Sí, es buenísimo. Es bastante decente. A ver, se movió un poco lento, pero termina muy bien. Es que mira, dejemos un poquito lo que es la forma tan apasionada. Porque recordemos que Chilletas de Cyclops es así. Igual que el Chilletas de... No. Personaje que chilla todo el número... Joey es fan de él. Ahí te va una cosa. Fíjate, Cyclops sí ha evolucionado de ser un Chilletas, Hal Jordan, a ser un Rabietas. Sí, fíjate. Ha evolucionado. Ha evolucionado en el aspecto del espectro de los mismos. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Cómo te lo han dado? Hal Jordan. Green Lantern número uno de los nuevos 52. Hal Jordan no tiene el anillo de poder. Y sin embargo. Se lo anda pidiendo así. ¡Síguele! Y le chilla Sinestro de. ¡Dame el anillo! ¡Dame el anillo! No, no le chilla a nadie. Sinestro va y le entrega un anillo porque, ¿sabes qué? Ya, deja estar chillando. No. Es buenísimo. Es excelente. Técnicamente. No, espérate. Técnicamente, Sinestro le da un anillo en el que dice: es mi anillo. You're my bitch. You're my bitch. En el número uno, alguien lo leyó. Sí. Es buenísimo. Sí. El número uno es buenísimo. Le dice, no, le dice, you're my bitch. De los dos, ¿quieres anillo? No, you're my bitch. Yo quiero llegar. A... No. Sí. Pero yo quiero llegar. Te vas a parar y te vas a ir. ¡Me paro y voy! Lo hice con mi conexión, lo hago ahorita también. Si lo hice en mi propio programa, no lo voy a hacer acá. Sí, tendremos que suspender las transmisiones después de eso. Si no, güey, no nos... No, ahora, pero fíjate. Es un excelente momento, no sé si se recuerdan. Él no tiene el anillo, está yendo a ver a Carol, ve enfrente al edificio que está a un lado de él, que hay un asalto. Y con la gran inteligencia que lo caracteriza. De un edificio a otro para detener el asalto. Se confundió. Pero lo que me encanta es su gran valor. Eso es lo que lo define él. Nunca ha sido su inteligencia. ¿Sí? No, nos queda muy claro, güey. Es su valor. Como a todos sus fans. Siempre, los fans de Hal Jordan no se distinguen. A ver, Ñort, estate quieto. Tranquilo, Ñort. No. Acá está Kilowog mirándole a Mojo. No. Y acá está Ñort. No. Y por ahí, y Leo, que es Chip. Y ahí están los fans, güey. Prefiero ser a Vinsur, compañero. Prefiero ser a Vinsur. No, también, güey. Porque al menos yo le doy el anillo. No, ok. A ver, empezó. Alan Scott. Eres Alan Scott, güey. Ya, me queda claro. Empecemos con Alan Scott. Bueno, esa es una cosa. Es una de las peores. Porque yo adoro. No, sí. Es un idiota. Y James Robinson es un genio. Porque su Starman es brillante. Te voy a decir una cosa. Su Starman es muy bueno. Y su Starman. Nada más. A mí me ha decepcionado. Su Batman es general, patético. ¿Eh? Sí, el arco que hizo termina no, tan va mal. Muy bien. Sí, sí, el, pero por eso el último número parece mal, que dice todo lo que hizo basura. Bien, sí, lo tiró a la mierda. Es cuando ¿cómo se llama? El bueno... Two-Face. El Two-Face. Dos caras, Harvey Dent. Sí, iba Harvey poca madre. Es Harvey Dent. Y lo entrena para combatir. Es el protector. Es buenísimo. Sí. Empieza increíble. Hasta el último. Hasta el momento cuando se decepciona de sí mismo Harvey Dent. Dice, no puedo ser Harvey Dent, tengo que ser Two-Face. Uh-huh. Y él se corta la cara. Sí. Y se marca la cara. Me recuerda a un número brillante también de Batman Black and White. De sí. Bruce Timm. Sí. El de Bruce Timm. Sí, el de Bruce Timm. Es buenísimo. Cuando él mismo qué? También se marca la cara. Es precioso. Buena y la James Robinson tiene otro muy grande acierto. Yes, que es con Goyer. Justice Society. Es buenísimo. El JSA. Antes del Justice Society, el JSA. Sí, por eso el JSA, es pues. Eli Goyer, o sea, pues se va Goyer y se queda Él y Jeff Jones, después se va y luego Jeff Jones se queda y la termina poca madre. Y no dudo que su Earth 2 no sea del todo malo. Acaba muy mal con Levitz. Me da la impresión. Curiosamente, ahí te das cuenta que Levitz está oxidado. No, ahí te das cuenta. El arco de Gentleman Ghost es lo No, ahí te das cuenta. Deja una cosa, güey. Innecesario. Innecesario, por favor. No, porque decían, tenemos que tener 6 meses de planeación. Tú rellénalo. Te voy a decir una cosa, güey. ¿Quién quería ver el origen de Gentleman Ghost? Nadie. ¿Aceptabas que era un Gentleman y que era un ghost? ¿Lo aceptabas? Y no que el end metal explicar, y que el end metal era lo único que le afectaba. Sí. Por eso su héroe era, bueno, el héroe al que se enfrentaba era Hawkman. Y ya. Sí. Y lo tenías que sacar una vez cada 600 números, güey. Hablando de eso, mira, pueden decir lo que quieran. Ahorita nos peleamos más acerca de Green Lantern. No, pero es una cosa. Ahorita nos peleamos un poquito más acerca de este, de Green Lantern, si quieren. Pero qué manera de limpiar toda la continuidad de Hawkman tuvo Jeff Jones. Ah, sí. Qué divina manera de hacerlo. Quitamos a Keita Hall, que es el que está causando problemas, y nos concentramos en Carter Hall. Cada vez que se enamora de Sayira, se mueren los dos y reencarnan. Es muy bien, muy bien. Fluyó increíble. A diferencia de la porquería que hicieron en Zero Hour. Dios. Que así de que, vamos a fusionar a todos los Hawks. Y aparte, para acabarla, para hacerlo más, al Hawk Bing también. Perdón, güey, ¿eres consciente de la mierda que acabas de hacer? No, ni siquiera fue Monarch, que solo hizo Extant, güey. Porque supuestamente Monarch era el que tenía todo el control. Pues Extant era el que tenía más control, pero después resulta que ni uno tenía control, era Parallax. Y al final del día tampoco era, al final del día resulta que todo era del Time Trapper. Y todo vuelve a la Legión. ¿De por qué es importante? La Legión de Superhéroes. No, güey, no es importante. Ya sabemos que descompone toda la continuidad. No. Mira, retomando, eso es muy importante de la continuidad. ¿Te acuerdas lo que siempre hemos comentado? Sí, ¿tú te acuerdas de Crisis on Infinite Earths? Sí, claro. Rebotean Superman, rebotean Wonder Woman de cero, pum, empezamos. Ese Wonder Woman, qué bonito. El de Pérez, qué precioso. ¿Cuál? El nuevo está. No. El nuevo es muy bueno. El de Crisis. El de George Pérez, o sea, con permiso, le hice a un lado a todos. Sí. Te rebotean Superman mucho, con John Byrne, Man of Steel. Dices, qué wow, bonito, qué bárbaro. El mejor, el mejor Superman. Sí. Puntos interesantes, digo. Porque ahora, sé que algunos odian el 52. Ajá. Otros les gusta. Yo le veo a puntos positivos y otros muy negativos. Ajá. Este, por ejemplo, ahí hay un punto que quería tocar porque sé que no es alto de tu devoción Scott Snyder. Ah, sí, claro. ¿Quién dice que no? Su Batman está bastante bueno. Bastante bueno. Death of the Family es una basura. No, estás mal. Es una basura. Y te voy a decir por qué. Es muy bueno. Dilo. Porque eres un idiota, ¿no? Bueno, no. ¿Qué manera? Sí, o sea, no, categóricamente. Tus puntos. Yo quería llegar a este punto. Más sé que es un punto de encuentro. Un día pensando en todos tus puntos. ¿Viste cómo lo argumenté? Neuronas. No. ¿Qué decías de los fans de Hardcore? A ver, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que lo que estábamos comentando precisamente la semana pasada del... ¡Permíteme! Güey. Adelante. Del Dead of the Family. Favor. Es que mucha gente se quedó con el Dead in the Family. Sí, que era, bueno, era, gracias. La masacre, que era la masacre, o sea, que era la muerte de un personaje. Bien. Acá estamos hablando del Dead of the Family. Nunca te hablaron, nunca te mencionaron en ningún momento. Muere, pero es muy metafórico. Ese es el punto. Eso me parece más interesante. Sí. Incluso si tú te acuerdas del el Killing Joke, lo memorable no es que le dispara a Bárbara. De hecho, Alan Moore lo dice. Es la risa final de que son la misma locura. Es el intercambio. Sí, es cuando te... Es tal vez la vez que más claro alguien te pero dice Killing Joke la relación que hay entre ellos. Fue un número. Ajá. Esto fueron más de 20 números para contarte nada. No, cuenta la historia. Si te vas a poner al 17. Si te pones todo loco y te vas por los tie-ins, sí, es un error. Hay tie-ins buenos, hay tie-ins malos, pero al final no son la historia. Nightwing, la historia te la cuenta. Nightwing es excelente. Nightwing es muy bueno. Los tie-ins de Nightwing son muy buenos. Valen más la pena que los de Batman. No. Sí. No. Sí. Y déjame decir una cosa. No, está hablando de los tie-ins. Ah, los tie-ins. O sea, fuera del los tie-ins. No, Nightwing. Nightwing está excelente. Higgins es compadre de Snyder. Pero y entra dentro de la planeación de la historia. Qué bonito dice, está. ¿Qué hago con y el otro es James Tynion, ¿no? Por favor. El otro y le sacan muchísimo jugo a cada escena que hace con todo esto. No, y aparte, Eddie Barrows, qué bárbaro. Entendí que, mira, el problema es: sí fue muy metafórico y todo eso. Y sí funciona así. Muere la familia. ¿Pero tú crees que el Joker haría algo así? Sí, güey. Sí. La relación es mucho más personal. No. Y a mí te voy a decir qué es lo que me gusta. Y además también otra cosa, perdón que te interrumpa. Es otra cosa que no me gusta. Lo vimos en el brillante y magnífico Dark Knight Returns. El Joker es mejor vive Year One. El Joker yo estoy vive, de acuerdo, ¿eh? El Joker vive gracias a Batman. Y Batman necesita de alguna manera a Joker porque lo define como héroe, ¿no? Y un héroe se define por sus villanos. Eso claro. Y en un momento, en una página, en solo un diálogo le dice, darling. My darling, you're here. Darling, sí, saben. Y está perfecto, sí. Funciona muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cuántas es lo veces, que platicamos dos ¿cuántas sabes, veces ¿no? le dice darling en Death of the Family? ¡Mil! Mira. Pero eso es lo. Es que oíste esa sirena. Es, sutil. Es el common sense police, ¿ok? Viene por ti, güey. Viene por ti. Es el common sense police. Es muy poco sutil. Y después de darte algo tan poco, porque no tiene, porque, ojo, no tiene la intención de ser sutil en no. plantearte la relación. Pero es sutil aquí al final. Es, no, porque ni siquiera es sutil. ¿En qué momento? En que no quiero, en que no mató a nadie, nomás mató a la familia. ¿Por qué? ¿Y por qué? Es que ese problema es sería demasiado bueno, trillado. Lo brillante que hace Snyder es plantearte perfectamente como las piezas más importantes del universo de Gotham son Batman y el Guasón. Sí, el Guasón pero... es su contrapeso y el Guasón incluso define el rol que juegan todos los demás dentro del juego de ajedrez con Batman. ¿Leíste Teen Titans número 0? ¿Para qué? ¿Cero de los 52? ¿Para qué? Es buenísimo. No. ¿Para qué? No. Porque lo que acabas de decir, ahí se nota mejor y mucho más interesante que en Death of the Family. Porque ahí descubrimos que la única razón por la que existe un Jason Todd es porque Joker planeó que existiera un Jason Todd para romper a Batman. Para volverlo a matar. Es sí. ¿Y por qué no lo hizo? ¡Es buenísimo! ¡Yo quiero mi dinero! Pero, por favor, lean Teen Titans número 0. Es la mejor historia de Jason Todd que he leído desde su regreso. Es la, de hecho, la única que vale la pena leer. Pues porque es que... El Red Hood, no el Teen Titans. Sí, La mejor historia de Jason Todd no está en un cómic. Está en la animación, que es Under the Red Hood. ¡Qué bien! ¡Es que bien y hecha! Y perdón, tengo mis reservas barra, porque, lo he dicho, el anual de Batman, que escribe curiosamente Jude Winnick, que es una mierda de escritor. Es que ese nada más le quitas... En el que él regresa, o sea, te cuenta el cómo regresa Jason Todd, no es malo. El está problema forzado el que dijeron, lo tienes que ligar y Superboy. Y Superboy, ahí si valió madre. Eso, la idea de que lo saca la pero te voy a decir una cosa. Pero te voy a decir una cosa. Es cierto, el cero es el número, es el anual, es muy bueno. Pero todo el Inter que se aventó de dos años. Sí, no, es una mierda. Bueno, también toma en cuenta que es Winnick, güey. Es Winnick, no le pidas mucho. Si en el universo de Batman existe Ra's al Ghul y existen los Lazarus Pits, ¿para qué tienes que meter el golpe de las realidades de Superboy Prime? Es eso fue mandato editorial. Y él mismo lo ha dicho, ¿eh? Fue mandato editorial. No, y acuérdense que salía con un mechón. Sí. O sea, el momento en el que podías haber regresado. Jason, el momento en el que te cagabas y podías haber regresado por Parallax. Era Clayface. Bueno, Hush. ¿Qué es el momento para regresar? Si en ese momento te dicen, en efecto, Hush todo el tiempo fue Jason Todd. Y Jason Todd está vivo. Y te cagas. ¿Está vivo por Lazarus? Lazarus. Perfecto. Y es más, Hush hubiera sido mucho mejor historia. Ser original. Hush hasta que lo toma Paul Dini. Lo vuelve un super villano. Es un super villano. Antes era una historia mierda con Catwoman, ¿eh? Sí, porque es que si recordarás al final de Hush, no sabemos si Tommy Edwards es o no. Hush. No, viene el Return of Hush y aún no sabemos si Tommy Edwards es o no. Es de las peores mierdas que hay en el mundo. Es Return of Hush. Sí. Projectile vomiting, así incontrolable. ¿Y dónde está el exorcista en español? ¿Cómo se llama? No sé, pero las portadas de Return of Hush son increíbles. ¿Son este güey que hace todo? ¿Es el mismo que hace Joker? No. Espérate. Es el mismo, claro. Es él. El que hizo Joker es Brian Azzarello. El que hizo Lex Luthor. Livermejo. Livermejo. Son portadas de Livermejo. Livermejo es encantador. Pero es desperdicio. Pero Hard of Hush tiene una razón de ser. Ya hablo como yo. Es encantador. Se pega, güey. Sí, se pega. Unos momentos de profunda hueva que dices, ¿por qué Paul Dini, siendo un gran escritor, con el gran trabajo que está haciendo en Detective, va a regresar a Hush? Completamente. Ves Heart of Hush y es una de las grandes historias que he leído en mi ahora, vida de Batman. Mis favoritas de Batman. Yo también. Les interrumpo, pero ahorita que estamos hablando de Paul Dini, todo su run en Batman, desafortunadamente no le dieron suficiente juego ahí, pero Paul Dini lo que hizo son cosas divinas. Por decir, mete el romance Satán a Batman. Sí, que es extraordinario. Regresa a Joker de una manera muy divertida y hacer que el acertijo se vuelva un detective privado. Eso es buenísimo. Sí. Tiene un pequeño problema, el ron de Dini. Se llama Grant Morrison. Grant Morrison, Batman Rip. Batman es mío. Sí, sí. Y entonces las historias de Dini quedan autocontenidas. Pero yo no quedan en el universo. Yo como fan de Batman es mucho llevo mejor Ron, Don Dini como Ron. Yo creo que es los, un clásico. No, a mí los dos, yo lo que he dicho, desde 2006 más o menos, que es cuando arranca el Ron de ambos. Llevo 6 años. Sí. Uh-huh. Con grandes historias de Batman. Sí, o sea, sí, no sí me he aburrido. No, no, y entonces no Snyder al que he tenido periodos de qué hueva. Como no todos los escritores. 6 años no los no he tenido, y aparte entró Snyder. Paul Dini me ha regalado uno de los grandes. Pero ya fue después de Morrison. Sí, no, es una chula. Morrison, su saga, una vez que la lees completa, no, hay cosas maravillosas. El problema que tengo con su top sí es Batman y Robin. Cuando hace a Dick Grayson y a Damian Wayne Batman y Robin, los vuelve. Porque aparte nunca extrañas. Y otro big spoiler, la presencia. El relacionado, el único problema que tengo con Morrison es que es difícil recomendar su run. Porque no les puede, porque mucha gente ahorita, no sé si les ha pasado a ustedes, solo quiere algo como fácil de digerir. Sí, el tepezazo. El problema con Morrison es que no puedes leer no, un tepe. No, no. Tienes que leer todo. Es un absoluto. Va a tener que salir en absoluto. Lo único, que puedes leer de Morrison en tepe, el de Deus Ex Machina, de Animal Man. Pero mira, un buen punto de partida. Es lo único que puedes leer. Es busquen el Batman. Son 24 números. El Batman and Son. La historia en la que te presenta Damian, que lo arrancas odiándolo, trae una gran historia. No se preocupen, lo odian, ya no está. A mí, el club de superhéroes. Sí, a mí me encanta. Es buenísimo. Es lo que te he dicho, a mí es mi top. Pero el momento en el que llegas, si logras llegar al ron de Batman y Robin, que es el top de todo el ron que ha hecho Morrison, su punto los 15 son 15 números, 14, no sé, pero son excelentes. Porque es de principio a fin es perfecto lo no hace. Y sabes qué es lo que hemos comentado en este programa muchas veces. Ajá. Es existe nuevamente Batman y Robin. Sí, no existe Robin. El problema con Tim Drake es que era Robin. Era el hombre araña. Era el hombre araña. Era vivía solo con mi papá. Si algo que tengo que agradecerle a Morrison es eso, de que él no le da pena o miedo admitir que para él es importante que Batman tenga un Robin, porque Robin lo humaniza. Robin lo hace un hombre. De hecho, lo vimos todo en A Lonely Place of Dying. Ajá, cuando no tiene un Robin, se vuelve un Berserker. Berserker. Se vuelve Punisher. Ajá. Pero aparte, el problema es que Batman no puede. Se ve más cool. Obviamente. Pero la parte importante creo que es que se pierde con Tim Drake. Dicho, no porque sea un mal personaje. No, hay gente que lo conoce como su Robin. Es muy autosuficiente. Siente, sí. Pero no el Robin, Tim Drake, nunca cumple el rol de Robin de hacer ver grande al héroe. No, nunca tienes esa mirada aspiracional de Tim Drake hacia Bruce Wayne. No es un sidekick. Que lo mejor es cuando lo tienes. Es su propio héroe. Que en el desarrollo que hace de Damian Wayne. Sí, pero Nightwing se entiende porque lleva un proceso. Claro. Sí. Ahora, el problema también... ¿Y qué manera de mostrar este proceso en New Teen Titans? Sí. O sea, Mark Wolfman y George Pérez. Sí. Yo sé que mucha gente tal vez diga que... No sé si les pasa a ustedes. Estás hablando del Judas Contract. Todo el run es una joya. Pero es que yo no he leído todo. Mientras está es equiparable al X-Men de Claremont. A ver, con calma. Algunas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me critican. Siempre. O me acusan también de recomendar historias muy antiguas. Son pues buenas. Cada quien lo que lee. ¿Sabes qué, señores? La literatura es antigua. O sea, Don Quijote no salió hace 2 días. Ah, no, güey. Maldición. Ana Karenina yo estoy esperando el tepe. La Guerra y la Paz tampoco, pero por eso son clásicos. Porque han sobrevivido todas las interpretaciones de estos personajes. Claro. Y New Teen Titans de Marv Wolfman y George Pérez son totalmente anacrónicos. Los puedes leer en cualquier momento. O a lo mejor atemporales, no anacrónicos. Atemporales. Atemporales. Porque universales sería la palabra. Y completamente. Son historias que los puedes dar a cualquiera, a diferencia de La Legión, que aunque tiene el Great Darkness Saga, es increíble. Pero es difícil. Sí, claro. Toda la Legión es difícil. New Teen Titans se lo das a cualquiera, hasta en Judas Contract, y pueden entrar, porque su manera de definir a los personajes es clarísima. Sí, no, nos gusta el ejemplo también de Watchmen. Punto. Es un problema. Uh-huh. Watchmen no es tan universal. Se lo das a un chavito ahorita, y no creo que entienda la Guerra Fría. Pero afortunadamente, eso es nomás el mundo donde se mueve. Lo importante no es el mundo, ni los asesinatos. Son los personajes. El concepto. Sí. Exactamente. Es agarrar, Watchmen, un día haremos una discusión sobre Watchmen. Sí, sí. Que no es desvirtuarlo como una gran historia. No. Por ejemplo, he dicho, el problema de Watchmen es Watchmen, casi tú lo tienes. Pero además, tú tienes que leer Watchmen una vez que sabes leer superhéroes. Sí. Y que sí te gustan superhéroes. Si no has leído superhéroes, como un punto de entrada, es una basura. No. No, no. Te aburre, te... Por eso no, cuando hay gente que ves que dices, ves al chavito comprando sus cómics, sí, se no, te dice, léete Watchmen. No, ¿te acuerdas? Te acordarás de cierto tipo, ex compañero tuyo, que llega un niño, estaba trabajando en una tienda de cómics, y llega y le dice un niño a la persona, al individuo este, no sé cómo se llama el idiota este, pero creo que estaba contigo en otro programa. Sí, pero bueno, llega y le dice, oye, es que fíjate, quiero empezar a leer cómics y ¿qué me recomendarías? Se acerca conmigo y me dice, güey, te pido el favor, habla con él y explícale Crisis on Infinite Earth. Así que, güey, perdón, o sea, y es un chavito que para él... El sol amanece y se cierra en los pantalones de Spawn. Ajá. Para él su máximo es Spawn. No le puedes dar la crisis en tres crisis porque no lo va a entender. No, nunca. Ni le va a gustar. Exactamente. A lo mejor se emociona. Y seguramente obligas que no lea nada de eso. A lo mejor se emociona por la cantidad de estúpida de superhéroes que hay. Pero dices, no, es way too much. Es que el problema es que cada vez que muere uno de los superhéroes, por cierto, la muerte de Supergirl, la muerte de Flash, lo que ayuda es que tú tienes años invertidos en ese personaje. El bagaje, sí, es todo el bagaje que traes. Ese es el valor agregado. Si tú le das el número, que es el número 8 cuando muere Barry Allen, alguien que no lee cómics o no le interesa Barry Allen. No, es el 9, porque el 8 es el 7 Supergirl, 9 Barry Allen. Ok. No, yo estoy seguro que es el 8, ¿no? El de Barry Allen creo que es el 8. A mí me vale madre. A mí me vale madre. El 9 es de los villanos. Sí, sí, sí. Es correcto. Si le das el 8 a alguien que no le interesa Barry Allen, no le interesa superhéroes, dice, ¿y? Es un chavo que está corriendo y se está muriendo. ¿Y? No. Es la muerte de la Silver Age. Exactamente. Tiene un significado importantísimo. Que curiosamente, alguien que no ha leído superhéroes, mejor dale Astro City primero y luego le das Watchmen. Y dices, güey, veo los polos. No, tampoco, ¿eh? No, pero vaya, son historias autocontenidas que ven. Astro City, fíjate, sí, es muy bonito, no trae superhéroes muy ninguno conocido. No, pero espérate, no me digas que Watchmen son conocidos, güey. Son conocidos ahorita. Espera. No, pero es parte por lo que no es un buen. Exactamente, a eso es a lo que voy. Si tú, Wars, sí. Sería algo que yo le podría dar a alguien. Sí, claro. Porque es muy simple. Sí, es llegas buenos, aquí están los malos. De acuerdo. Y se acuerdan. Dale, pero eso. ¿Quieres dale algo más complejo? Ya no te doy otra cosa. Pero ¿o te una, interesó? Pero una vez que haya qué persona que el X-Men te gustó, de Claremont y Barn, dale el Teen Titans. Phoenix Saga es perfecta. ¿Y saben qué más? ¿Y saben qué le puedes dar, curiosamente? El JLA de Grant Morrison. ¿Sí? ¿Eran superhéroes? Contra la gran amenaza. Mira, imparable hasta el World War III. Tan lo que va haciendo ahorita el Avengers de Hickman, curiosamente el Fantastic Four de Hickman. Claro, es un poquito complicado. Mira, yo digo, tan simple como es, tan estúpido como es, pero ya Hush de Batman es una historia muy comercial para fans de Batman. Sí. Si te gustó la película, te va a gustar esto. Dale Year One. Year One es magnífica. Dale Born Again. Lo vas a hacer llorar. Espérate, que ya se nos está poniendo sentimental. Yo, esperamos. Y recuerda que esto. Year One es magnífico. Sí. Long Halloween es un buen punto de entrada. Dark Victory. Dark Victory es bueno. Son autocontenidos. Son historias autocontenidas. Algo como Long Halloween, que es magnífica, una magnífica historia. El arte de Tim Sale no es para cualquiera. No es sencillo. No es para todos. A mí me encanta. No es atractivo. Tienes que tener un gusto adquirido. Exacto. Sí. Es como ver a Daniel. No. Es como cuando pasó con Matt Daniel. Como FX, como ver a John Paul Leon. También. ¿Sabes qué, Dale? El Justice de Alex Ross. Superhéroes contra supervillanos. Eso es por el perfecto, por el destino perfecto de la Tierra. No, ¿tú viste los superamigos? Toma esto. Sí, el pasado de los superamigos. No, es que es que ahí está el problema. Ahí ya te estás yendo hacia tu generación. Los chavitos, no, los chavos. Hay muchos chavos. Yo no estoy diciendo la complejidad. No, porque al final es el Justice League, pero es en ese concepto tan simple como lo viste en los superamigos. Exactamente, eso es a lo que me refiero. En un lugar. Y no salen Sunny Jaina, no te interesan. No, ¿a quién le interesan Sunny Jaina, güey? Jeff Jones. Es buenísimo. Todos vieron Kill Bill. Sí, claro. Matar a Memo, como no, güey. Matar a Memo. Es un idiota. ¿Cómo lo traduces? La explicación de Superman. Mata a Bill. Los nombres propios no se traducen, güey. Bill es William. William es Guillermo. Mata a Memo. Punto. En Kill Bill da todo su discurso. I'm Richard Blunt. Según este imbécil, yo soy Richard Blunt. Bueno, ya, Richard Blunt. No, porque a los zapatos. Porque esto es interesante. Nuestro buen amigo en Kill Bill, Bill, da todo su discurso acerca de Superman. Está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque lo está viendo como un villano vería a Superman. Exactamente. Como una burla hacia los seres humanos. Porque es la visión que tiene el escritor, que por eso dice, él nunca sería Clark Kent. Exacto. Exactamente. Y es lo que me encanta, que en Justice número 1, Lex Luthor da toda su versión de por qué detesta a Superman. Uh-huh. Y es porque hace que toda la, los logros de los seres humanos sean nada en comparación a sus logros. Pero Superman nunca lo ve así. No. Superman es, yo vengo a ayudarlos. Exacto, pero Luthor no lo ve así y me encanta todo el discurso que se echa en el principio. Pregunta, y esto es algo muy antiguo. Es alguien que sabe escribir arquetipos perfectamente. A ver, esto es nada más una pregunta. Superman Piece of Earth. A ver, por favor. Wow. A ver, descríbeme Superman Piece of Earth. A ver. ¿Es la historia de Superman? ¿Por qué? Porque es Paul Dini. No, cuéntame la historia. Te cuento la historia. Es Superman tratando de hacer lo imposible. Porque yo me acuerdo que en algún momento llegaba Superman. No, es una cosa. No, algo que ustedes no pueden ver, obviamente, porque estamos en radio. Es que estás soportando. Tres individuos. ¿Ya no fumas? Qué bueno. Yo nunca fumo. Yo no sé cómo. No. Porque no me llega el humo. Ese es el mejor lugar. Clark, son chacuacos. En serio. Que nunca he sabido que es un chacuaco. Clark y Nightwing fuman de una manera, o sea, no puedo creer cuánto humo hay en sus pulmones y no se hayan muerto todavía. Y lo peor de todo es que el que le va a dar cáncer es a mí. Es lo más triste. Los pasivos. Hay un video. Los pasivos. Por son pasivo. Por pasivo. Ahorita con la cantidad de humo que está entrando en mi boca. Ahorita. ¿Qué es que describe? Pero no, piensa los héroes. Es un niño que le pide a Superman que salve la Tierra. Lo que pasa es que yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando salió el Superman Piece of Earth. Él se rehusaba a leer Piece of Earth. Me rehusaba a leerlo. ¿Por qué? Por idiota. Se veía tan bueno. Ajá. Se veía tan increíble. Sí. Que no quería decepcionarte. Que, exacto, que fuera mal. Exactamente. Pero es Paul Dini, es Alex Ross. Los cuatro one shots son muy buenos. El Batman War on Crime. Hasta es su Justice League es. El War on Crime es muy bueno. El Justice League es. El Hope nunca lo leí. ¿Qué tal? Bien. ¿Perdón? El Hope, que era Shazam, The Power of Hope. O sea, bueno, se me olvida quién es. Buenísimo. Se me olvida quién es. Ya la regué. Perdón, omitamos. Corte A. Me gustó mucho Peace on Earth. Me encantó War on Crime. ¿Cómo se llama? El Wonder Woman. Algo de Truth, ¿no? Sí. The Truth. Algo de Truth. Sí, por ahí. No era Power of Truth, no. No, porque no, es Power, Power of Hope. Y es algo de Truth, In Search of Truth, lo que sea. No. Pero Power of Hope me hace llorar. Bueno. Me hizo llorar. Bueno, eres fan del Capitán Marvel. Es fan de los New Kids on the Block y todo. Entonces, no sabemos que no se necesita mucho. No. Oye, ¿y por qué no ponemos un boy band ahora? Pero, ¿qué te parece un girl band? ¿Por qué no pones al Gotham City? Sí, los voy a poner, sí, es cierto. Y vamos a un corte y regresando. A ver. Quiero decir una cosa. Esperemos que cuando regresemos a este próximo segmento, tenemos que hablar de lo que le están haciendo a nuestro buen amigo Captain Marvel en los nuevos 52, porque Dios mío. Lo hicieron hombre, güey. ¡Cállate! Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte. Estamos en la www.cuadeladofm.net. Esto es Destripando. Acá con nuestro invitado, el buen Bouncing Boy. No es cierto. ¡Cállate, Carlos! ¡Mobo! Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quailaudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Y bueno, tenemos aquí, después de unos golpes a la barrera dimensional, Superboy, entró ese individuo. No sé quién lo dejó entrar, ya no hay estándares para este programa, por amor de Dios. Sí. Barto, eso es, ¿te acuerdas una vez que estabas dando una plática que entré yo, que todo el mundo se quedó bien, así como que el antimonitor, el monitor, los universos se van a deshacer? Claro. Se van a deshacer, no es cierto, aquí estamos cotorreando. Y la semana pasada en su plática también yo de hecho, tuvieron la oportunidad en el aniversario de Fantástico de hacer una transmisión en vivo desde ahí. Y pues fue como que el segundo crossover, Comic Manía. Sí, es correcto. Fue de ir recomiendo Destripando, ¿por qué tienen que oírlo y todo? Pues, ¿por qué no? Pues, porque no, exactamente. Sí. Y si no, pues, ¿para que nos mienten la mouse? Ahorita en mi programa ayer he recibido varias quejas de algunos escuchas, de que el programa ya está estancado, de que solo hablo de superhéroes con mayas, de que solo hablo de Marvel y DC, de que el programa es poco dinámico. ¿Cuál es tú que esperaban? Exacto. Y yo lo que les quiero decir es, señores, afortunadamente vivimos en un mundo donde hay no uno, hay docenas y docenas de programas. Exacto. Si no les gusta Destipando, escuchen Comic Manía. Si no les gusta Comic Manía, escuchen otro. Pues escuchen si otro, no les interesa otro. Nada nacional, hay escuchen todo. En Estados Unidos. Hay, lo que hay millones. Carajo. Alguno le va a encajar con ustedes. Por eso yo digo, yo no estoy peleado con nadie, porque cada proyecto es para cierto exacto. tipo de gente. Claro. Exactamente. Punto, ¿no? Entonces ya. No, y los estilos y todo. Pero al final del día todo se reduce a cuentitos. Sí. Sí, al final del día. Yo lo único que me encantaría que toda la gente que esté escuchando esos programas, que tenga un poquito de criterio, y no solo escucha a gente que no sabe nada del tema y nomás se la pasa diciendo idioteces una tras otra. De hecho, por decir, ahorita que el programa no existe, creo que lo puedo mencionar, se llama Bullpen, ajá, o se llamaba Bullpen, que era de este individuo, Giovanni Arevalo. Uh-huh. Y a mí lo que me enfermaba de esto es que el joven es el editor. Es el editor de era solo el editor de Marvel Televisa. No, ahorita ya ahora es Marvel General, y lo que yo noté en las dos o tres veces que escuché su programa era su gran desconocimiento de lo que estaba pasando en los cómics recientemente y cómo era en automático criticaba todo. Por decir, veía la película de Spider-Man 3, la criticaba. Uh-huh. Leía un cómic de El Hombre Araña o escuchaba algo que iban a hacer en El Hombre Araña y lo criticaba. Y digo, bueno, ¿dónde está la pasión por los cómics? No te, si nada más estás hablando para hacerlos mierda, ¿para qué los lees? Entonces yo nomás le digo a todos ¿Para qué hablas de ellos? Es tiempo para otro hobby, sí, ¿eh? Es exacto. tiempo para otro es hobby. Tiempo ya cuando para otro te generan hobby. Una molestia y me caga lo que estoy viendo y me emputa. Y nada más lo hobby. Leo para criticar. No los estás gozando. En las sabias palabras cosas con las que puedes gozar o él sí. En las sabias palabras del actor que interpreta a Daredevil, Argo. Argo, fuck okay. yourself. Exactamente. Entonces, yo, es lo que tengo que decir. Es que yo digo, señores, escuchen los programas que les traen algo, que aportan sí. algo a esta claro. pasión que todos compartimos, que al final del día son los cómics y son más importantes que nosotros, porque con nosotros nos moramos, ellos van a seguir. Sí. Esperemos. Sí, sí, esperemos. Y seguramente, güey. Sí. Casi seguro. Vamos, sí. Batman, Superman, El Hombre Araña, Wolverine, Capitán América. Sobre todo Wolverine, ¿eh? Sus creadores ya murieron. Sus creadores ya murieron y los cómics continúan. Los cómics siguen, entonces. Vamos a hablar de lo que nos gusta de ellos y no solo lo que nos disgusta. Exacto. Y fíjate que algo muy, muy interesante en lo que platicas es que muchas veces en estos programas, cuando de repente hablamos y damos un poquito de background y de qué pasó con las historias y de dónde viene, es porque precisamente estos personajes tienen tanta historia que a mí es parte de lo que me gusta que hace Grant Morrison con Batman, cuando te dice todo vale. Amalgamar. Porque, porque hay un punto muy importante, el Batman que tú lees hoy es un producto del Batman que fue creado en 1939 con todas sus variantes hasta hoy 2013. Sí, llegando, entonces, pasando por Campi, parte del por baje, Oscuro, exacto, por todo. Y el Batman más por oscuro asesino. Que puedas sí, ver. Empezó. El Batman más oscuro, más mano. Violento, más sanguinario que veas. Parte de lo que construye ese personaje claro. es parte del mismo Batman de Adam West. Nos podemos saltar Odyssey, que es muy malo. Que es muy, muy malo. Perdón, es Neil Adams, pero es muy malo. Es Neil Adams volver a dibujar Batman. Sí. Que voy a ver esos dibujos. Sí. Yo lo dije, disfruto ver a Neil Adams dibujar Batman. Batman. Si está no malo, es la gran historia. Es yo la historia es muy mala. El dibujo es muy malo. La historia es muy mala. O sea, ya él no me va a aportar nada con la historia. Él lo que tenía que sumarle al personaje, ya se lo sumó. Sí, ya lo puso. Entonces es simplemente el placer de volverlo a ver. Te lo voy a poner de esa manera. En el momento que tres fans de Batman volteamos al mismo tiempo y te decimos, sí, es muy malo, güey, es muy malo. No, pero eso es como, leíste First X-Men. Es lo mismo. Es bonito ver a él dibujando a los hombres X. Sí, sí, sí. Pero la historia que a mí no me encanta cómo se entinta él. No. Y es lo mismo que le pasa en Odyssey. No, es lo mismo que le pasa a Byrne. Pero al menos... Byrne entintándose es autodestructivo. Sí, y yo adoro a Byrne. Sí, pero no. Y van coloreándose, güey, es peor. Con Sinot. No, con Austin. Austin Dios, por eso, pero son grandes entintadores. No? Ese es el problema. Van cuando se colorea es una basura, güey. No, Byrne cuando Byrne se... es color blind, güey. O sea, entonces no puede colorearse, punto. Ah, qué yo, mal chiste, güey. Yo no recuerdo, tuvo momentos gloriosos en los cómics. Fantastic Four, su She-Hulk. Es Man of Steel, güey. Su X-Men. Güey, el Legend, el DC, el Legends, el crossover. Ay, qué buenísimo. Y su Superman, que es una maravilla. Sí, sí. Su Legends, ves a todos los personajes que aparecen en Legends, que es donde dibuja la gran mayoría de los héroes de DC, y son sus momentos más icónicos. Sí, claro. Cada dibujo ahí es bueno. Su Captain Marvel es fantástico. Su Superman es divino. Batman. Su Batman. Qué bonito dibuja Batman. El mismo Batman, Captain America. Que es buenísimo. No, de hecho, desafortunadamente ya estaba haciendo sus propias tintas y todo bueno, eso. Pero Generation. Eso es, espérate. Nada más, el 3 es una basura, güey. ¿Qué? El 3 es una basura. Ese güey odia a la Legión. Es una maravilla. Ver, el 1 y el 2. Como fan de Avengers, nunca he leído más que el 1. Avengers, cuando unificó los dos títulos, tiene un dibujo excelso, ¿eh? El 2 es muy bueno, Scarlet pero Witch, su Spider-Man es una mierda. Su Spider-Man es una mierda. Sí, es una basura. Es una basura. Si estás escuchando, el Capitán Frío nos va a matar. No, no, hasta él admite, hasta él admite que es una basura. Sí, así como su Superman es a la glorioso fecha la mejor versión que hemos visto, sí, de Superman. Sí. Morrison venía por algo, no llegó. Morrison quedó inconcluso, se quedó todo. Muchos conceptos que no. El Action Comics. Sí, Action Comics. Tú tienes problemas, pero yo siento que trata de replantear. Hay muy buenos conceptos. A mí me gusta. Ahí tiene conceptos muy buenos. Reña, que es muy bueno. Es, ni llegué ahí, llegué y leí el número 1 y el número 0 de Action Comics, uh-huh, y dije, yo entiendo por dónde quiere ir Grant Morrison, pero honestamente su All-Star Superman llegó mucho más lejos. No, su All-Star Superman, creo que sí, Superman, pero creo que sí, no, su All-Star, o sea, Superman es su trabajo, sí, cumbre en pero Superman, porque tenía Superman un y tiene final un problema, sí, sí, y tiene una facilidad a la vez. Era una historia finita donde en la que le permitían hacer lo que se le pegara, sí, es que la yo, gana. Yo digo que puedes agarrar el Man of Steel de John Byrne y agarrar el All-Star Superman de Grant Morrison y es el inicio, es el alfa y el omega. Estoy sí, sí, de acuerdo. Totalmente. Está bien, bien. Está bien. Y en medio puedes poner, aunque sea una historia que no pase en esta continuidad, Red Son. Red Son de Mark Millar. Es qué una bonito chulada. Qué hermosura de cómic, en serio. Qué bien hecho Mark está. Mark Millar, fíjate que es uno de los casos que me da tristeza que nunca haya escrito su gran saga de Superman. Estoy seguro que tiene una gran saga. En su lugar nos hemos encontrado con... Y sigue siendo un adolescente que él cree que por poner pitos, violaciones, sí, y decir tristeza, mierda, hace cómics edgy. Sí. No. Tiene buenas ideas, pero a mí no me... Las ejecuta mal. Leíste su Wolverine, su Enemy of the State y Agent of S.H.I.E.L.D. Qué bien está muy hecho. Bueno. Espera. Su Old Man Logan... Su Old Man Logan es una joya. En ese la extreme, última palabra. En ese extreme level que quiere caracterizar... Uh-huh. Pero lo hace muy bien. Cuando pero no es pretencioso. Es sí, una historia sólida. Sí, sí. Donde puede meter muchas muertes harto, y muchos harto divertido. Hey, déjame decirte, cuando vemos el por qué Wolverine se rehúsa a sacar sus garras, sí, lloras claro por él. Sí, claro. Y el último número es un double sized. Es un giant size. Y lo único que es un one shot giant size. Lo único que hace es matar Hulks. Sí. Una pero tiene un por qué. Claro. Tiene un por qué. Y termina siendo. Aparte son Hillbilly Hulk. Sí. No, y termina siendo Lone Wolf and Cub con su mini Hulk. Que claro, ya va cargando. Cuando, y perdón por el spoiler, pero cuando termina. Es precioso. No, creías, o sea, es una gran creías historia que iba a matar al niño. Sí. Y cuando dice, no, alguien tiene que aprender a perdonar. Dices, güey. Sí. Mark, un aplauso. Estoy qué acuerdo, bien sí hecho. Qué manera de ser. Una de las grandes historias sí de Wolverine. Y en general, yo creo que uno de los grandes tiene cómics grandes con un superhéroe ya clásico. Wolverine ya es uno de los grandes, grandes sí personajes. Sí. Y lo que me encantó, y perdón que te interrumpa, que Hawkeye. Sí. Ciego sí. Es no, aún es más cosa, cool sí, que Wolverine sí, sin garra claro, es correcto sí. Es la neta del planeta. Mira que yo aparte soy fan de Millar, yo sí, a mí Millar como diríamos traveleando sí, traveleando sí, sí, en el Spider Boogie. No. Oh my fucking god. Qué bonito. Ahora, por ejemplo, retomando un poquito lo que es de Grant Morrison, toda la continuidad, lo que es Action Comics y todo lo que es este rollo. ¿No crees tú que o creen que todo lo que está haciendo va muy enfocado por todos los conceptos que está metiendo a encajarlo con el Multiversity? Sí. Por ejemplo, la Legión, la Legión que mete no es la Legión, No, pero espérate, es evidente desde que mete a Obama. O sea, su historia de Obama, Super Obama, sí. Super Obama es tiene una razón, porque es el éxito de Amazing sí, Spider-Man. Sí, claro. Y el segundo es, el problema es que de cierta manera está enfocado a su Multiversity, que sí es su último proyecto y lo trae cocinando desde hace años. Entonces sabemos que todo va hilado. Todavía me tiene que explicar no por barato, qué wey hizo lo de los New Gods, que no tiene madre, qué malo. ¿Le salió el arco? Los New Gods es una cosa... El Final Crisis. Es muy malo. No, yo siento que ahí lo que estaba haciendo no estaba haciendo una crisis final. Porque no es una crisis final. Por eso. Ahí lo único que está haciendo es estar rindiendo homenaje al rey de los cómics y su nombre es Jack Kirby. Sí. Es lo único que está haciendo. Es correcto. Es un homenaje. Tiene unos pequeños problemas. Usa Final Crisis. Sí. Injustificadamente. Porque no tiene nada. Debería ser The Fourth World o The Final World. Y te saca el villano pitero que nunca salió de otro cómic. Como no... Countdown, güey. Countdown, sí, claro. Este es el verdadero vampiro, el villano. Chinga tu madre, güey. Yo no leí Countdown, o sea, te la jalaste. No era así como que, espérame, no era... Simplemente no. Concluir su Batman Rip con que no, aquí no muere Batman. Sí, sí. Muere en el Final Crisis. Eso no. No, eso es, o sea, pero además es muerte, del su nivel... muerte fue metafórica, no fue claro, una muerte es real. Correcto. Entonces, pero es una especie, digamos. Y después lo maneja muy bien la idea de los clones que están manejando, claro, y que es el cuerpo que tiene la desesperación. El problema es que lo que tú exactamente dijiste, si no lees la saga de Morrison de Batman completa, tienes solo la mitad de la historia. Que uno de los mejores momentos, precisamente, el enfrentamiento, lo que le dice Jason Todd a Dick Grayson, que lo hace ir en un momento de desesperación a buscar el cuerpo de Batman para revivirlo a huevo. Sí, sí. O sea, es. Tiene grandes, o sea, grandes momentos. Sí. Pero el único problema que le veo es el Final Crisis. Uh-huh. Es el link con Final Crisis. Sí. Es el que se ve. Final Crisis funciona de otra manera, funciona para otra cosa. Porque tú, si no leíste Kamandi, si no leíste Omak, si no leíste el Fourth World. No te sirve pierdes. Para nada. No te sirve y mucha para gente nada. Lo está comprando porque dice, quiero tener Crisis en Tierras Infinitas, Infinite Crisis, Final Crisis. No, nada. Espérate, DC lo vendió así. Sí, sí. Y lo vendió muy mal. Te voy a decir una cosa. No, lo vendió muy bien. Vendió Crisis como una franchise. O sea, vende Crisis como una franchise al final. Sí. Es como una marca ya el ya ponerle Crisis. Sí. Pero que había una discusión, de hecho, de patentar ese nombre, ¿eh? Ahorita. Pero no es una crisis final de nada. Nada. Mira. The Crisis on Infinite Earths tiene su razón de ser. Sí, claro. Sí. Infinite Crisis no tanta más que diversificar y queremos para quitar el sello Elseworlds. Pero el hilo está clarísimo de Crisis on Infinite Earths a Infinite Crisis. Está clarísimo. Sí. Y Final Crisis no te lleva a ningún lado. ¿Por qué? Ni es Final ni es Crisis. Llega un momento en Final Crisis en donde te ponen la destrucción completa, que queda la supernave flotando, es el logo de Superman, y que al final es lo que llega Batman. Y es el final del Fourth World, es el cierre del Fourth World, es logra Yo tengo una pregunta. ¿A quién carajos le importa? Honestamente, ¿a quién carajos le importa el Fourth World? El Forever People, creo que nada más nos acordamos tú y yo, güey. Te dejo decir una cosa. Efectivamente. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo, una historia bastante triste. A mí me rompió el corazón. Tuve la oportunidad de ir el año pasado. Oh, mi Dios. El año pasado a la San Diego Comic Con. Ajá. Uh-huh. Iban a hacer un panel dirigido por Mark Evanier, uno de los asistentes de Jack Kirby por muchísimos años, que era el homenaje a Jack Kirby. Uh-huh. Y dije, yo tengo que ir porque yo quiero estar ahí presente cuando estas personas cuenten las historias de Jack Kirby y nos hablen de qué tan brillante era el hombre. Porque pueden decir, ¿te gusta el arte o no te gusta el arte? El hombre fue uno de los arquitectos del universo de Marvel, y fue una de las personas que agregó mucho a los mitos de DC. Por supuesto. Y se paran ahí estos tipos, ahí a hablar. Estaba Paul Dini, uno de ellos, que estaba ahí. Y se ponen a decir pura una sarta de idioteces, que eran nomás, y le hicieron esto mal a Jack Kirby, y se pasaron quejándose. De lo mal que lo habían tratado. Pero todos ya sabemos la historia. Ajá. Sí. Lo que me importa es el legado. Ajá. Háblenme de lo importante que es este hombre, no de qué tan mal lo trataron. Nosotros ya lo sabemos. Es algo similar a lo que comentamos de Bray Fogle. Sí. Es como cuando la gente habla de Miracle Man. No me interesa, háblame de lo bueno. Es como que cuando la gente que habla de Miracle Man, en vez de concentrarse en lo interesante que es de la historia, lo que hace Alan Moore con el personaje, se quedan clavados en la demanda. En la estúpida demanda. Que no tiene solución, nunca tendrá solución. ¿Y a qué le importa? No, es una basura. Lo único importante es la historia. Sí. Pero todo el mundo siempre se va a la demanda. Porque ya es el morbo. Fíjate que el problema, yo creo que radica de los 90s, cuando los superhéroes se vuelven más dark y tenía que ser todo matanza y blood y gore. Pero es mucho más interesante la desconstrucción del personaje de Miracle Man y cómo lo hacen con ese personaje en particular. Ahora, pero a donde voy con todo esto es que sí hay un grupo de gente que adora tanto a Jack Kirby que quieren saber la próxima historia del Fourth World. Sí. Entonces, era dirigido para ellos. El problema es el nombre. Debió de ser The Final Fourth World. Exactamente. O the Omega of the Fourth World. Sí. The Rebirth. Apocalypse on Fourth World. Algo así. Claro, no se iba a llamar Final que Crisis. Que obviamente sabíamos que iba a vender la mitad. Que la gran aportación del Fourth World al final es Apocalypse. Y Apocalypse no funciona como el enemigo. Darkseid. Pero no es. Darkseid. Me vale madre que se pelee con Orion. Darkseid es uno de los grandes enemigos de Superman. De la Liga de la Justicia, que lo han tratado de manejar ahora. Es uno de los grandes enemigos del universo DC. Fíjate, pero todo regresa a la Legión. Sí. Pero al final, o sea, como funciona es porque era un personaje que tenía la fuerza en todos los aspectos para presentar una oposición a Superman. Sí, claro. El más grande, el más noble de los superhéroes. Y sinceramente, Superman es nuestra salvación. Sí. Obviamente, él es Satanás. Exacto. Es un problema, También, o sea, el mismo Neil Gaiman tuvo problemas al hacer Eternals. Simonson. Sí, también es un concepto. Simonson, John Byrne, no pudieron hacer algo decente con Fourth World. No, es que... ¿Te acuerdas? John Byrne iba bien. Hasta que se les llegó y les dijo, oigan, tengo un gran... Estaba haciendo Fourth World. Sí, sí. Jack Kirby's Fourth World se llamaba el título. Sí, sí. Tengo una gran idea para... Y estaba haciendo Wonder Woman también. Quiero hacer algo con Wonder Woman y con Fourth World, porque tiene mucho que ver el web, sí, claro, el God Web y todo eso. Y de repente llega un imbécil editor que no sé, no me acuerdo el nombre, ajá, y le dice, ah, no tenemos evento de verano. Perfecto, Genesis es el evento de verano. Sí. Y no, no, y no, no pegó. Y todo era para que nos metieron a todos los superhéroes. Genesis, la mini, que son cuatro números como tal, no le entendías nada. Y todo para que dieran... Yo leí tu resumen y no entendí nada. Wey, pero es que yo era por lo mal que escribías. Yo lo escribí, no. Yo lo escribí, no lo entendí nada. Entonces sí, no sabía ni siquiera qué estaba escribiendo. Además, sí. Superman en ese momento también era súper confuso porque era el Superman eléctrico. Exactamente. Sí, claro. No, y aparte, es una basura. Y aparte fue el momento de... Y todo es para que tengamos al gran héroe, salvador de la humanidad y del universo... Taquión. ¿Te acuerdas de Taquión? ¡Chadre! ¿Quién es este güey? La personificación de The Source. De High Father y de The Source. El New High Father. Dices, ¿esto qué, güey? A mí, ¿qué esta madre? Una mierda. Una mierda. Es una mierda. Te estás viendo gentil y generoso con esa descripción. Había un personaje, La Bella y la Bestia, que se llamaba Lumière. Taquión era como el hijo bastardo. Exactamente. Lumière, porque tenía como que aquí un fueguito en la cabeza. Era como el Wildfire mal hecho. Sí, sí, era Wildfire. Firestorm. Era como Wildfire, como Firestorm y como Thunderbolt, sí, de Johnny Thunder. Wow. Era la misma madre, o sea, dices, este güey. No, una porquería, güey. Sí, este güey, sí, ¿qué? Son conceptos muy complejos. Pero yo lo único que tengo que decir es, bueno, ya no vamos a tener mucho tiempo para discutirlo, pero todo lo que le están haciendo a nuestro buen amigo, el Capitán Marvel, en los nuevos 52. ¿Lo odias? Es detestable. A mí no es se me hace tan malo. No se me hace tan malo, ¿eh? Pero no, tiene un pequeño problema. Cae en ciertos clichés. Pero también, no, y nunca he sido gran fan del Capitán Marvel. Yo lo adoro. Entonces, y sí, yo veo un problema. No me agrede. Yo veo un problema. Entretene. Una de las cosas que me. Hay están, dos, hay están dos haciendo hombre, güey. Es el problema. Ay, cállate, cállate. Hay dos momentos que me encanta. Está sacando cállate. Al niño. Dos momentos que me encanta el Capitán Marvel. Uno es en Legends. Ajá. Y el otro es, aunque no lo crean, en Underworld Unleashed. Ajá. Donde la razón por la que él es importante en la historia, sí, es porque su corazón de niño lo hace diferente a todos los demás. Porque él todavía cree en que todo es posible. ¿Has visto Young Justice? Young Justice, sí. Y el manejo que tienen ahí del Capitán Marvel en Young Justice es excelente. Increíble. Es excelente. De hecho, toda la serie es muy buena. Qué lástima que la están cortando. Y uno de los momentos que más me gustó de esa serie con nuestro buen amigo Capitán Marvel, uh-huh, es la vez que hacen una adaptación de World Without Grown-Ups, uh-huh, que es cuando todos los adultos desaparecen. Uh-huh. Y en ese momento está nuestro buen amigo Captain Marvel tratando de llegar a Mount Justice para, sí, hablar con Young Justice y tratar de hacer algo. Desaparecen los pilotos porque son adultos. Ajá. Y él no sabe qué hacer porque no puede volar, uh-huh, un avión. Y menos no puede volar porque es solo Billy Batson. Exactamente. Y él dice, si tuviera la valentía de ¿cómo se llama? De Aquiles. De Aquiles. Podría volverme Captain Marvel y salvar esto. Y dice, ¿sabes qué? No tendré la valentía de Aquiles, pero tengo la valentía de Billy Batson. Grita Shazam y él resuelve todo. Sí. Él salva el día convirtiéndose en grande y niño para de esa manera poder ser el vínculo para que los grandes hablen con Young Justice y funcione. Para mí, curiosamente, el gran momento de Captain Marvel siempre será su batalla con Shazam Superman. Shazam en Kingdom Come. En Kingdom Come. Claro. Divino, Shazam, divino, sí. ¿Cómo es está excelente. Aniquilando a Superman con, sí, su Shazam? Sangrando los ojos. Me encanta. No, eso después me encanta. Y al final él hace el gran sacrificio. Sí, claro. Y es que su capa sea eso la bandera de los superhéroes. O sea, no es el gran momento de Captain, sí, Marvel. Sí, estoy de acuerdo. No soy gran fan. O sea, porque no he leído mucho, pero eso es un gran momento. Excelente momento. Tristemente muere, pero muere por una razón muy importante, sí, claro, porque da su vida por todos los demás, porque como él sigue siendo un niño, su, claro, corazón es puro, su, exacto, corazón es inocente. Y el inocente tiene que morir, al igual que muere obviamente Jesucristo, por las penas de todos. Por, al igual, Capitán Marvel es ya la convirtió salvación. En sí, Matrix, güey. Ya, ya la convirtió en Matrix. Pero o sea, se trata de que intereses a la gente en el Capitán Marvel, güey. No hagas eso. Al echar una persona, es de los pocos creativos que es gran fan de Captain Marvel. ¿Quién, perdón? Alex Ross. Sí, sí, sí. Y creo que esa es una de las razones por las que al final él es el gran salvador. Sí. Porque no es Superman. No, aunque todo el tiempo te pintan que es Superman. Superman es quien llega por el mundo. Y el otro es el gran villano caído. No, sorpresa. El corazón de niño termina, es triunfa, sí, claro, que sí, triunfa, claro, exactamente. Y es grande esa historia. Sí, está muy cañón. Pero bueno, muchas gracias aquí a Bouncing Boy, Carlos, Joey, Moisés, por favor, escuchen Comic Manía. ¿Cómo lo pueden encontrar? Muy fácil. Adelante. Pongan Comic Manía Radio en cualquier buscador, ya sea, uh-huh, Google, ya sea Yahoo, y la primera opción es el blog. También me pueden escuchar todos los miércoles a través de turadioonline.com.mx, uh-huh, a partir de las 5:30. Espero que le den una oportunidad. Ha sido un placer, en serio, un verdadero placer estar aquí en Destripador. Aparte lo van a oír muchas horas seguidas porque después de ese programa sigue el nuestro. Entonces, obviamente van a tener Continuidad. Lo escucharon, ahora sí, esto es un juego de continuidad. Ah, sí. Lo acaban de escuchar como dos, ¿cuánto te avientas? ¿Dos horas? Dos horas y media, compañero. Se torturaron 2 horas y media. Sí. Ajá, y aquí lo aligeramos. Y lo siguen oyendo, o sea, eso no es normal. Lo crucificamos. Lo padre es que hay que pelear más por la palabra que mi programa. En medio de todos los insultos que nos repartimos entre ambos programas, pero como lo hemos dicho, somos muy buenos cuates y cuando estamos a platicar de cómics es esto, nos come el tiempo. Sí, porque claro, nos quedamos con muchos temas en el tintero que muchísimos. Habrá que darles continuidad, ¿no? ¿Cuántas horas tardó este programa ahorita? Dos horas más wow. Sí, 2 horas más o menos. Y si, yo no la sentía. Y tuvimos una hora previa, parte de las que para calentar motores. Sí, calentar motores, claro. Y también para todos aquellos que dicen que cada vez que el señor yo y Moisés y un servidor estamos en el mismo lugar es como... El antiverso. Pero estamos en un lugar abierto. Sí, claro. Tu ego se fue hacia un lado. Las ondas de ego y por el otro lado, OA. No, pues claro, para que se dejen de sus tarugadas, ¿no? Al final del día lo hicimos. Nos conocemos desde hace ya un buen tiempo. Buen rato. Siempre han sido pues, horas planicando. ¿Los dos le pidieron autógrafo a Bob Kane? Básicamente. Él ya llegó antes que yo, entonces. Sí. Yo sé que es el único personaje que conozco que lleva 25 años diciendo que tiene 25 años. ¡Demonio! Ajá. A mis 25 años no sé de qué estás hablando. 25 años de hacer qué, no entiendo. Pero, no, muchas gracias, Joey, por haber estado el día de hoy. Yo creo que ya hacía falta. Gustazo, una platiquita así, ¿no? Y a ver qué día nos juntamos. Y que lo curioso es que por poco no vengo porque me llamaron para hacer un torito en un comercial y a última hora ya me cancelaron. Pero yo dije, ¿sabes qué? Si no voy, van a decir que no estaba. De hecho, lo íbamos a decir. Qué bueno que no me llamaron. Perdí 10 mil pesos, pero gané algo mucho mejor. 2 horas con mis amigos hablando de cómics. Eso vale oro. Exactamente. Y hay que hacer recíproca esta visita también el día que quieras. Están invitados. Estamos por allá, porque aquí, más allá de egos, es divertidísimo sentarnos a todos a platicar de cómics. Me parece perfecto. Y pelearnos, porque aparte tenemos diferentes puntos de vista y esta historia es una mierda, ¿no? No es cierto. Long live the Legion. Una de las cosas más que va a suceder próximamente, me voy a ir a Miami. Uh-huh. Entonces un miércoles voy a faltar. Yo sé que como todos ustedes trabajan, no les dificulta a las 5:30. Exacto. Sí. Pero me pueden acompañar en un podcast, hacemos el podcast de ustedes, hacemos mi podcast y hablamos 4 horas. Perfecto. Wow. Tenemos ya, es un hecho. Váyanse preparando mentalmente para 4 horas con estos 4 horas. O busquen otro el podcast, güey. Si creían que el crossover de Death of the Family fue interminable, esto va a ser más todavía más. Pero eso sí es comprensible la diferencia de Final Crisis y los superhéroes y el spandex. Busquen otra madre que escuchar porque voy a hablar de eso. ¿No? Y como aparte me importa muy poco su opinión, así como me importa muy poco la Legión, pues aguantan. Pero al final del día todo regresa a la Legión. Siempre. Así de rápido. Mientras haya 2 legionarios presentes. ¿Abusan porque está 2000 años? ¿O 1000? No, ¿cuántos son, años son? Un siglo. Son, ¿es un siglo? ¿Es un siglo? Son 1000 años. Cien años. No, entonces espérense, los dos son muy imbéciles. Es un milenio. Sí, es cierto, es un milenio. Un siglo son 100 años. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Pero aún así, long live the Legion, hemos dicho. Long live the Legion. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A nombre del buen Zico, Clarky. Nuestro invitado, Bouncing Boy. Síguele. Pues estás robusto, soy compadre. Ultra Boy. ¿Eres qué? Ultra Boy. ¿Otro quién? ¿Otro Boy? Bueno, tenemos acá el Rainbow Lantern, ya para acabar rápido. Nuestro Master Podcaster, ahí en el Watchtower, Dan Campos. Les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana siguiente. No se vayan. Recuerden que al terminar esta transmisión, viene el penúltimo capítulo de Nightfall. Esto es cortesía de un acuerdo destripando. BBC de Londres, es el penúltimo capítulo de Batman Nightfall, el episodio 11 de 12, está en inglés. O sea, en pocas palabras, donde le rompen la espalda a Batman. No, es donde ya viene como de regresito. Okay. Ah, entonces es Night's End. Es como el Night's End. Pero no se vayan, escúchenlo, está muy chido, ya está por terminar. Eventualmente, en un par de años lo volveremos a pasar, porque tampoco es chido. No hay que aburrir. Y eso fue todo, ahora sí, como dices tú, carnalito. Ya nos fuimos. Exacto.